Bienvenidos al episodio 12 de Esta peli ya la ha visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y a mi lado está, como siempre, Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hola, como siempre, de momento. De momento, hasta que no sea el final. Que no me pagas lo suficiente. Sí, eso es cierto. En fin, este podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él, siempre y cuando citéis a los autores del podcast y enlacéis a la web del mismo, que es estapelillaravisto.com. Y parece que voy súper acelerado, como diciendo, totalmente. Quiero que esto dure menos de 2 horas, por favor, ¿será eso? ¿Quién sabe? Lo vamos a intentar. Sí, pero para ello creo que deberíamos pasar a que nos digas, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues primero tenemos la sección de primera plana, en la que voy a hablar yo única y exclusivamente, porque Ramón está castigado y no ha muerto nadie. Sí. Bueno, alguien habrá muerto, pero voy a hablar un poco de lo que vi y lo que me pareció la muestra de cine fantástico que hizo Sci-Fi hace un par de semanas en Madrid. Luego tenemos la última película, que tenemos acumulado yo creo que un mes desde la última vez que lo hicimos. Tenemos unas cuantas pelis de las que hablaremos. Después tenemos La Ventana Indiscreta y esta vez toca El Apartamento, mítica película de 1960. Y después volvemos a tener nuestra sección La Buena y la Fea y la Mala, La Buena, Fea y Mala, en la que comentaremos los estrenos de abril. Y por último, pues Malditos Bastardos, que es, ya sabéis, la sección en la que comentamos lo que nos envían los oyentes. Y eso es lo que vamos a hablar, Ramón. Y yo antes de empezar, en fin, tengo que ponerme serio, a ver si me sale. Es que en Twitter recibimos una pequeña crítica por un comentario que yo hice y creo que no fue la única vez, porque ya hablamos de ello en alguna ocasión cuando surgieron temas relacionados con Disney y el doblaje de sus películas y demás. Y es que creo recordar que hablé del doblaje malo, malísimo, que aparecían en las galas de los Independent Spirit Awards que retransmitían por aquí en el canal TNT. Pero en alguna otra ocasión también he criticado ese tipo de doblaje de español latino, que se llama español latino. Y claro, alguien interpretó como que me estaba quejando de los acentos o los idiomas que se hablan en América Latina. Y nada más lejos, por favor, de la realidad. Lo que en realidad estaba criticando es lo que se llama en muchas ocasiones español internacional o español neutro o español o whatever, que se han inventado y que se sacan de la manga y que no corresponde con ningún acento real de ningún país. Y realmente eso duele a los oídos de cualquiera, seas español, seas de Uruguay o de México, de donde sea. Y vamos, que quede claro, por favor, que en ningún momento he querido ofender ni decir nada malo de los acentos de ningún país en concreto, sino de este idioma inventado que hay, que se utiliza para algunos doblajes y subtitulados y demás, y que es un horror. Simplemente quería decir eso. Y no, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, por decir que no es un tema de que no nos guste el acento o lo que sea, yo no concibo las películas Disney que veíamos cuando éramos jóvenes sin que tengan el acento, digamos, que llaman el español neutro, que es como una especie de español latino pero no muy acentuado. Y no sé, pero que, o sea, que eso, que yo creo que la mayoría de la gente te entendió. No sé, pero bueno, por aclararlo. Y ahora una pequeña pausa y comenzamos con las noticias, que en esta ocasión es simplemente noticia. Comentar la muestra de cine de fantástico que hubo en Madrid y a la que Adri asistió. Poned todas las manos juntas y concentraos en el difunto al que queréis convocar. Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Las manos hacia abajo. ¡Maldita que te repete Junden, me habéis despertado de mi siesta! ¡Hostia, Adolfo! ¿En quién coño estabais pensando, panda de cabrones? ¡Caroline, corre hacia la luz! ¡Os exterminaré tu Kronenschweiß-Internerfelder! ¿Yo os dije yo? ¿Que enredar tanto con la historia nos iba a traer disgustos? Teníamos que haber hecho un podcast sobre cine como todo el mundo, pero no. Vosotros tenéis que hacer uno de historia. No es culpa mía, la mitad de lo que hablamos tiene que ver con señores con bigote y cosas nazis. ¿Cosas nazis? Sí, cosas nazis. ¡Y deja de copiar los gases y corre! ¡Fierrenfrusten mit Sauerkraut! Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Hacemos lo que podemos, lo sentimos, de verdad. Pues sí, ya toca hablar de la octava muestra de cine, comillas, comillas, fantástico, de sci-fi. Digo comillas, comillas, porque, bueno, para el que no, ya he hablado aquí cuando lo recomendé para aquellos que fuerais de Madrid, que antes el festival era de Calle 13 y sci-fi, entonces hacían como una especie de mezcla de géneros de terror y fantástico y demás. Pero desde que sci-fi cambió su imagen de marca y tal... solo es el festival de sci-fi de hace un par de años o así, pero las películas cada vez son menos sci-fi y cada vez son más Calle 13, lo cual a mí me cabrea un poco, porque si lo llamas cine fantástico, espero que al menos si hay 20 películas de con 5 fantásticas me vale, no pido más. Pero... Bueno, pero ya sabes cómo son estas cosas, que en este tipo de festivales lo de fantástico y terror está mezclado y lo intentan sobreentender y ya. Y con eso, pues claro, tiene más manga ancha. Ya, pero tú fíjate que probablemente la que más entraría en el género fantástico como tal sería Destino Oculto. De todas las que nos pusieron en el festival. Que todas para mí son terror, menos a lo mejor Dino Croc versus Super Gator. Pero... Sí, es terror también en otro sentido, pero sí, terror. Uno de los mejores momentos del festival. Bueno, no me quiero adelantar. Como la de Destino Oculto la voy a comentar luego en la última película, que fue la película que inauguró, digamos, la muestra, que siempre cogen una un poco así, un poquito más de renombre para arrancar. Por ejemplo, el año pasado, no, el anterior fue Watchmen, ese maravilloso coñazo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Siempre dices, uy, pero nunca te defiendes. Uy. No. Así que voy a empezar así un poco comentando las pelis. Lo voy a comentar por un día y así no me lío. El viernes empezamos con una sesión de cortos que a mí me sorprende mucho, porque todos eran una selección de cortos presentados en el Festival de San Sebastián de terror que tienen, y siempre me pasa que cuando veo cortos tengo que ver unos cuantos para ver uno bueno, pero todos los que vimos en esta edición estuvieron todos muy bien. No sé si será posible encontrarlos por internet, pero voy a recomendar algunos que son realmente buenos. Está Pixels, que ese sí que sé que está porque lo vi yo en internet antes de verlo en la muestra. Es uno francés bastante curioso y muy cortito. Luego hay uno español que se llama Brutal Relax, que es de un tío que necesita relajarse y se va a la playa. Y digamos que aparece en un... ¡Oh, qué emocionante! está un poquito para allá, digamos, y está ahí en la playa tomando el sol, escuchando su Wallman. Y aparecen de repente del mar unos bichos que empiezan a matar a toda la gente. Vale, ahora sí me has ganado. De forma brutalísima, pero brutalísima no lo sigue. O sea, es que es una de las cosas más gore y explícitas que he visto en mi vida. Y también me tiré todo el corto partiéndome la caja, por supuesto. Y es español, está muy muy bien hecho. Y buscarlo porque, en serio, es genial. Se llama Brutal Relax. Y luego de los demás, aparte de Maquetas, que ese sí que no quiero explicar de qué va, porque si lo explico pierde toda la gracia, porque es de esos que dices, ¿qué estoy viendo? Hasta que de repente te lo ves y dices, coño, esta es la mayor genialidad que he visto en mi vida, pero bueno. Y por último voy a mencionar también Fumar, Matar, Morir, que es como la vida de un paquete de tabaco, en la que los... Digamos que juegan como que a los cigarrillos son soldados, y está muy, muy, muy... Es muy divertido. Y a la vez tiene ahí sus momentos de homenaje al cine y tal. y es bastante curioso. Y también es español. La verdad es que, bueno, la mayoría, muchos de los que vimos eran españoles y de muy buena calidad. No, me sorprendió bastante. Y eso. Y esos son los cortos. O sea, ¿y llevo ya cuánto? No, tengo que acortar, Ramón, dímelo. Bueno, luego después de los cortos vimos Cherry Tree Lane, que es una película que es de Paul Andrew Williams, que ya he visto más películas de él en estos especie de festivales, como The Children, que la vimos el año pasado y está muy muy bien, pero esta es un coñazo insoportable. Juegan a venderla como si fuese un Secuestrados, porque son unos chavales adolescentes que se meten en una casa de una familia y les secuestran. Y quiere ser Funny Games o algo así, pero al final no resulta nada, todo pasa fuera de plano, pero como no sabe crear tensión, es que estábamos, todos los que estábamos metidos debajo de los abrigos, mirando el Twitter, porque estábamos súper súper aburridos, no pasa nada en toda la película. Así que esa, borrarla de la lista. Esa la guardo para recomendársela a mi padre, porque mi padre es fan de ese tipo de pelis en las que no pasa nada. ¿Sabes? Y de eso de, ¿qué haces viendo esa película? Y estoy esperando a que pase algo. Y ya, y pasa el tiempo, sí. En fin, se continúa. Bueno, oye. Luego nos pusieron 13 Assassins, que yo ya la había visto en Sitges y ya he hablado aquí de ella, así que no, mucho más no tengo que añadir. Luego hubo un problemilla, porque una de las películas más esperadas del festival, que fue Tucker y Dale vs. Evil, tenían un problema con el audio, así que nos pusieron una película de sustitución, que yo creo que es una de las peores películas que había en el festival, en la que hay una especie de monstruo que nunca se llega a ver, que en un suburbio, y claro, toda la gente va huyendo y se centra en una familia que va muriendo poco a poco, y la madre y la hija tienen un problema, así, en fin, es como una paranoia aburrida, incomprensible, y encima con un monstruo que se mete en los baños a mear y tirar de la cadena. Es un monstruo muy educado. Es que hay una secuencia en la que está el monstruo dentro del baño, está la madre y la hija fuera mirándose la una a la otra como diciendo ¿qué hacemos? Y de repente oyen cómo empieza a mear y se miran como, y dura como 5 minutos la secuencia y es como ¿en serio? Pero lo importante y lo que todo el mundo estará preguntándose, ¿baja la tapa? Pues no lo sé, eso nunca lo sabremos. Yo creo que eso va para la segunda película, que por cierto, esta se llama Savage, es para Savage 2, en lo de la tapa del váter. Seguro. Sí. Luego vimos Shadow, que dentro del nivel bastante mediocre de este año del festival, pues sobresale un poquito más, que es una película italiana que habla de un soldado americano, no, inglés, que se va por ahí a hacer una escapada por los Alpes y en plan en bici y eso, para pues eso, huir de todo lo que tiene metido en la cabeza, y se encuentra con gente chunga que le persigue y le quiere matar. El tema es que está bastante bien porque está entretenida y tiene su tensión y tal, pero empieza a rayarse demasiado con el tema de la guerra, que queda bastante, digamos, fuera de lugar. Y encima tiene uno de esos finales que mola mucho. Finales de, soy el director y he visto El Sexto Sentido, pues de esos. Pero bueno. ¿Spoiler? No, no es un spoiler, ¿no? Porque no, precisamente no tiene nada que ver con eso. O sea, quiero decir vale, que es vale. Uno de esos giros que no tiene nada que ver con El Sexto Sentido, ¿vale? Pero que... Uno de esos giros que te destrozan completamente, claro, toda la película, esos. Y te quedas como diciendo, ¿y para esto me cuentas todo eso? Sí, pues ande, vete por ahí. Lo que pasa es que si hubiese sido un giro que dices, bueno, vale, me bola, bueno, pero como aparte de que se adivina como 1000 años antes y que luego realmente el giro te da un poco igual, pues al final se queda un poco en nada la peli. Pero bueno, por lo menos sea entretenida, que dentro de las que vimos en el festival ya es mucho decir, ¿eh? Luego al día siguiente tocó el turno de Ice of the Devil, que yo creo que ya la he recomendado suficiente como para volver a hablar de ella aquí. Que va, nunca. Y luego tocó Caged, dicho en Spanglish, que es una película francesa, ya sabemos, los franceses están un poco para allá, que también está bastante bien, que habla de una mujer que está con un grupo en Yugoslavia ayudando y tal y cual, y les secuestran un grupo de traficantes de órganos. Y bueno, la verdad es que tiene bastante tensión la peli, lo que pasa es que te construye esa tensión pensando que va a llegar el momento chungo de la peli, y digamos que se queda un poco en nada al final. pero y tampoco digamos que dice nada, al final acaba cayendo en los tópicos de siempre, pero bueno, que también es otra que dentro de tal estuvo por lo menos entretenida y eso ya es mucho decir. Y dura 70 minutos, lo cual tampoco se... No da tiempo a haberte arrepentido de verla. No, casi no. Luego vimos Hatchet 2, que es la segunda parte de Hatchet, evidentemente. Oh, no me lo esperaba. Y bueno, yo no había visto la 1, también nos dijeron que no hacía, me la contaron así unos que la habían visto, no hacía mucha falta, de hecho te la resumen como en la primera secuencia de Hatchet 2. Y bueno, típica película de, tenemos 15 personajes, un tío malo que mata con un hacha, y 15 formas diferentes de morir. Diviértete, y esa es Hatchet 2. Y bueno, es bastante desagradable en algunos momentos. La gente, o sea, y mira que yo estoy diciendo que me gusta el gore y que lo disfruto, pero esta, no sé. Digamos que esta se me hizo un poquito más... Como no era tan de coña, se me hizo un poquito más chunga. Todo tengo que decirlo. Pero bueno, otra que está entretenida, además que tira mucho de estos diálogos... súper lo peor, en plan casi parodia de sí mismos, con personajes completamente desquiciados. Que bueno... que es ese tipo de títulos que ponen en este tipo de festivales porque saben que la gente se lo va a pasar bien y se va a reír y muchos aplausos y este tipo de cosas. Que también es, eso mola mucho de ver las cosas en estos festivales, que la gente va con, digamos, in the mood, ¿no? Para este tipo de cosas. No, claro, porque como intentes, como esperes que vaya a ser eso cine iraní subtitulado de niños que sufren y eso, pues no. No, no. Bueno, también tiene un doble filo esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, me acuerdo el año que pusieron en el festival este la de Let Me In, la original, que a mí me encantó esa película. Justo salíamos de ver The Descent 2, que es película de vítores y aplausos, de lo absurda que es, y la gente estaba como en modo cachondeo. Y digamos que hacían comentarios a mitad de la película y me fastidiaron bastante la peli. Todo hay que decirlo que cuando están en ese modo, cuando no te apetece, es una mierda. Claro, es que se sale... Claro, en el caso que has dicho, es un caso bastante claro de que no pega con el resto de lo que es la norma general. No, pero, por ejemplo, o sea, es que ya te digo que este año han abusado de este tipo de... Incluso han fallado a la hora de buscar el cachondeo, porque si me dices que eran cachondas, vale, pero es que la mayoría eran aburridas. Pero otros años no ha sido tan así, sí que había más equilibrio, pero bueno, en fin, supéralo, Adri. Luego tuvimos uno de los mejores ratos, con diferencia, de todo el festival, en la que, bueno, se lo llaman Trash entre amigos, y es que, no sé si alguien ha visto alguna vez las películas que ponen en Sci-Fi por la noche, que las produce la propia Sci-Fi, que son de terrible para abajo. Pues lo que hacen entre Entre Amigos es coger una de estas películas súper chungas y se juntan Nacho Vigalondo, el señor ausente, Rubén Lardín y Raúl Minchinela, digamos, a comentar la película. Les dieron cuatro micrófonos y hacían comentarios a mitad de la... O sea, vamos, durante la película. Bajaban un poquito el volumen de la peli y hacían comentarios en plan coña. Y bueno, la película era Dino Croc versus Super Gator. Que ya con eso, no hace falta decir no, más. No, ya os podéis imaginar la tipo de película que es, ¿vale? O sea, todo lo que os podéis imaginar es poco. Es una de las peores películas que he visto en mi vida y no me lo he pasado tan bien nunca. Y la verdad es que estuvo muy divertido, ellos muy ocurrentes, claro. Y eso, dos horas enteras con ellos comentando chorradas inmensas, aparte de que eso, que son como muy ocurrentes y nada, muy bien. Y al parecer no es la primera vez que lo hacen, ni la última que lo van a hacer, así que yo os... Creo que tienen página web, así que yo os aconsejo que estéis pendientes porque de verdad es una experiencia muy divertida. Eso sí, había una detrás que estaba indignada porque venía a ver la película. Y es como, ¿pero en serio venías a ver Dino Croc versus Super Gator? Es como... Absurdo. A la calle, te tienen que haber echado. Sí, sí, sí. Bueno, y ya el último día, que fue el domingo, la primera película fue Thirst, que es una película coreana que yo ya había visto a raíz de... Bueno, no la vi en Sitges, pero casi. Que es de Park Chan-wook. Y por eso yo la vi, porque tenía curiosidad y tenía expectativas y tengo que decir que me decepcionó bastante. Es de un cura que se vuelve vampiro y bueno, conoce a una chica, ya sabéis, ese tipo de cosas. Humor coreano, rayadas coreanas, estamos... Lo normal. No, sí, están un poquito desquiciadillos y tal. digamos que puede merecer la pena, está entretenida y tiene sus momentos de what the fuck y sus momentos de partirte de risa, pero diría que las dos, más de 2 horas y media, no sé si merecen la pena. Pero... ¿Más de 2 horas y media? Sí, sí, sí, es súper larga, súper larga. Ah, por cierto, se me olvidó, es verdad. La que nos habían cambiado, la de Taki Day vs. Sibero, la pusieron el domingo a las 3:30 de la tarde, que casi no voy, porque tú fíjate, ir a ver una película a las 3:30 de la tarde, un domingo. Menos mal que fui, porque fue lo mejor del festival. No me puedo creer que así me olvidase de comentarla. Esta película es una película canadiense que los protagonistas a muchos les sonarán porque son Tyler Lavin, que es un chaval con mucha gracia que salía en la serie Reaper. En plan, es el típico que hace siempre en las películas de, o en las series, del amigo cachondo que no liga ni pa' tres. Y luego está también Alan Tudyk, que muchos se conocerán también de Firefly, y también salía en Dollhouse. Sí. Y está también Ramón, Katrina Bowden, que es la secretaria de 30 Rock, la chica rubia. Sí. Esa. Pues es la... ¿Quieres que diga algo o no, me lo dices por algo en concreto? No, como ves, 30 Rock, bueno, como está buena, yo qué sé, déjame en paz. ¿Ves? Como tenía una doble intención. y bueno, digamos, esta es una comedia de terror, pero es comedia de verdad. O sea, es, digamos que estos dos son dos campesinos bonachones que se han comprado una casa en el campo porque les apetece tener vida de pescadores, y bueno, una vida no, vacaciones, de pescadores y leñadores y demás. Y aparecen un puñado de universitarios en el bosque, en plan vamos a hacer camping y estar todo el día borrachos. Y por cuestiones que, así casualidades de la vida, estos dos se encuentran a la chica rubia esta desmayada y la salva en el agua y la salva en la vida, pero los amigos se creen que la están raptando y a partir de ahí se crea una especie de bola de nieve de coincidencias de que ellos creen que hay un puñado de universitarios que se están suicidando a su alrededor y los universitarios se creen que hay dos campesinos que les están matando a todos, y es como una especie de parodia de todas las películas de terror y todo pues dado la vuelta de esa forma y muy muy muy muy divertida. Es que me tiré la hora y media que dura riéndome y es muy muy recomendable, de verdad que como parodia de género, como película en sí, está muy muy divertida. Yo sé que está por ahí para conseguir, comillas. Sí, porque de estreno no la veo. No. Esta es difícil que la vayan a estrenar o que no, o a saber cuándo la estrenan, si la estrenan, pero sé que se puede conseguir por ahí y de verdad os invito a que lo hagáis porque, en serio, es muy, muy, muy divertida y muy recomendable. ¿Y qué me falta? Me falta Dream Home, que es una película china que... es esto que llaman un slasher, en plan, en fin, una persona matando ahí de forma explícita a un montón de gente. Pero es el primer slasher con moraleja, vamos, con moralina que veo en mi vida. Y resulta que la chica se pone a matar gente porque no se puede permitir un piso y entonces si mata a toda la gente que vive en el piso, devalúa su precio. Y es constantemente hace referencia y está todo el tiempo sacando noticias, sacando sucesos, hablándote del pasado y demás, con tema de las inmobiliarias, las aseguradoras, los bancos. Y yo la estaba viendo, la verdad es que la película está bien, la protagonista lo hace muy bien y tiene mucha tensión. Y digamos que la historia que te cuentan de cómo empieza, porque te lo cuentan como en flashback, por hasta dónde... qué pasa para que llegue hasta ese punto, ¿no? Está interesante. Lo que pasa es que era toda esa moralina de... y mata tanto. Y además, imaginaros, o sea, no es mata de mata, es mata de te abro los intestinos y te los veo y te atravieso con un palo la cabeza y lo veo y te parto la cabeza por la mitad. O sea, que ese es láser de esos. y que a la vez que estoy viendo eso me estén echando la bronca, vamos, me estén contando que las inmobiliarias son todas unas hijas de puta, pues en fin, que me resulta un poco peculiar, como mínimo, el planteamiento. Es un mensaje subliminal. Sí, sí, sí, no, subliminal no. Es como, mira lo que nos hacéis matar. En fin, y nada, y la última película que pusieron, la que cerraba el festival, que también pone siempre una un poco más comercial, fue El Último Exorcismo, a la que no fui porque no me gustan las películas de exorcismos. Y también hay que decir que da mucha pereza el tema de los exorcismos, porque todos los años hay ya sí. Película de exorcismo del año. Por es eso que... digo que estoy hasta allá, que paso de las películas de exorcismos. Y ya has terminado tu breve comentario. He terminado. Oye, pues al final me he reprimido, ¿eh? Te has reprimido. Decir que no hubo... También estaba por ahí Guiado, una película que sale a Dan Brody que ni siquiera vi porque todo el mundo decía que era tan mala que dije, mira, paso. Luego, prefiero esperarme a que estrenen la de El Torero. Sí, sí, sí. Que se puede ver en los aviones. Bueno, pues eso. Y hasta aquí mi crónica sobre la muestra. Decir eso, que este año me ha decepcionado bastante. Que, bueno, la organización, pues bien, como siempre, tal, está bien. Además que ir a verlas gratis, pues mola. Y que espero que para otros años se apliquen un poco más en la selección de pelis. Eso, tomad buena nota, Sci-Fi, porque si no os haremos boicot de aquí. No, yo les con escribí. Poder ¿eh? Masivo. Les escribí indignada. Vamos, indignada no, pero en plan. Esto no puede ser. Esto no puede ser, mamarrachos. Y ya está, así que sí. Podemos pasar a la última película. Comenzamos la sección, la última película, donde comentamos las últimas películas que hemos visto, como su mismo nombre indica, más o menos. Y en esta ocasión, yo, por mi parte, tengo unas cuantas que son mezcla un poco de las que fueron nominadas a los Oscars y algunas pendientes de ver. ¿Y mierdas? Sí, alguna pendiente de ver que tenía de 2010, bastante conocida. Y bueno, tiene un poco mezcla de todo, cine independiente y hasta cine español. Ojo, cuidado. Bueno, con un poco de trampilla, pero sí, es cine español. La primera película que voy a comentar es The Kids Are Alright, Los Chicos Están Bien. Esa maravillosa, espléndida obra maestra del cine independiente norteamericano... No, espera, que esto me he equivocado de guión. Una película que está bien, y punto, y que tiene grandes interpretaciones... A la siguiente. Sobre todo por Julianne Moore, pues me he quedado con las ganas de hacerlo. Y de Annette Bening, y la verdad... Y bueno, a mí personalmente... Me ha gustado también descubrir a Mia Wasikowska, que no, como no he visto a Alicia, pues no la había visto allí. Así que aquí sí le puedo ver cómo está en pantalla, al margen de lo evidente. Y la verdad es que es muy, vamos, muy convincente. Me gusta. Creo que es una actriz bastante solvente. Luego, ¿qué puedo decir de la película? Es una película que, como he dicho antes, tiene, antes en episodios anteriores del podcast... es una película que tiene una impostura bastante grande respecto al tono de los personajes, de ser una especie de los descendientes de los hippies de antaño y demás, que ahora están acomodados y tienen familias conservadoras, y que trata básicamente el tema de una familia de una pareja de lesbianas con hijos adoptados que tienen que hacer un poco frente a que sus hijos han contactado con su donador de esperma, sí, que es Mark Ruffalo, en un personaje que es un poco odioso, personalmente, y tampoco veo que lo haga tan bien él como para que, en fin, tenga mayor repercusión. La película no está mal y tiene momentos pues divertidos, emocionantes, en el sentido de dramáticos, pero lo primero, no es una comedia, como se ha promocionado, porque he visto cómo se ha promocionado esta película por todas partes como una comedia de jiji, jaja. No, amigos, esta película es un drama con toques de humor, que tiene algunos diálogos que tienen bastante chispa, y ahí acaba todo. Y yo creo que se ha magnificado mucho esta película, sobre todo con la nominación al Oscar, que totalmente, como ya dije en su momento, inmerecida. Y creo que ya paso a la siguiente película que he visto porque tampoco hay mucho más que decir al respecto. La otra película que quiero comentar es Buried, Enterrado, Tengo de saber qué piensas. La película de Rodrigo Cortés, protagonizada por Ryan Reynolds, prácticamente en el 99%, y dejo el 1% porque hay créditos en la película. Entonces, bueno, varía de la historia de un contratista, un camionero que está en Irak trabajando para vuelo típico, la reconstrucción y demás. Y le secuestran, le meten en un ataúd de estos, así, una caja de madera, enterrado, como la misma película, el mismo título ya te indica. Y tiene un teléfono móvil y un cipo, y a partir de ahí empieza la acción. Que evidentemente es tratar de salir de ahí y averiguar qué leches ha pasado, porque él no tiene ni idea de cómo es. Bueno, no tiene idea de quién le ha metido ahí. Sí sabe lo que ha ocurrido y lo cuenta a lo largo de la película, pero no sabe los detalles. La película, tengo que decir sobre todo dos cosas que me parecen geniales. Primero, la realización de Rodrigo Cortés es fantástica. O sea, consigue que con un tío metido en una caja durante todo el metraje y oscuridad, no te aburras. Porque esta película tenía para mí un riesgo bastante grande, y es que la premisa de la película parece para un corto de 10-15 minutos, pero parece que en una película no vaya a dar más de sí y que a partir de ese momento vaya a ser aburrida. Y nada más lejos de la realidad. Mantiene la tensión, y no solo la mantiene, sino que poco a poco, según avanza la trama de la película, aumenta hasta un final totalmente que es, vamos, te deja con el corazón a mil. Ryan Reynolds lo hace bastante bien. Tampoco es que sea un actor que a mí me produzca gran placer en pantalla ni nada por el estilo. No es un actor que le tenga cariño ni nada parecido, pero yo creo que lo hace bastante bien. Pero es que en esta película destaca sobre todo la realización de Rodrigo Cortés y el montaje, que son las dos cosas magníficas para poder mantener el ritmo, la tensión y vamos, toda la trama. Es que si fuera contada de otra manera, sería un peñazo total esta película. Sin embargo, es todo lo contrario. Consigue, no diría que es una película de esta película se merece 10 Oscars y es mi película favorita del año pasado. No es eso. Pero es una película de género muy bien hecha, muy bien realizada, y de las que habría que hacer en España para promover el cine de género y que la gente fuera al cine. Dejo ya ahí mi alegato al respecto. Y creo que es todo lo que tengo que decir de Barry. No sé qué esperabas que dijera, pero es mi opinión. Una buena película que tiene, sobre todo eso, una realización espléndida. Bueno, yo es que no tengo mucho más que añadir. Yo ya sabes que a mí me gustó. De hecho, ya hablé aquí de ella, si no. Sí, hablaste bien. Así que, vamos, sí. A mí lo que, una cosa de eso que no sé si, vamos, no has dicho, es que a mí lo que el guión... Es realmente otra de las grandes, vamos, la otra gran cosa de la película, porque es increíble cómo un tío entra en una caja y hay una trama. Claro. Y una trama que evoluciona, sí. Y una trama que tiene sus puntos de giro. Es increíble que haya conseguido crear esa historia dentro de una caja. No doy más detalles porque creo que eso es una de las cosas que más sorprende cuando empiezas a ver la película, el ver cómo empieza... la historia a tomar forma, aparecen personajes, ¿no? Con ese teléfono móvil, aparece la relación del protagonista con los que va llamando y demás. Entonces, yo creo que vale la pena descubrirlo por uno mismo, lo que ocurre en esa caja. La verdad, está muy bien, está muy bien. Y bueno, tiene el trasfondo, pues eso, lo que esperáis. El tema de la guerra de Irak, la relación con las instituciones, bla, bla, bla. Todo eso está ahí, pero no de una forma... No muy del estilo de lo que podríamos esperar. O sea, no es tanta moralina como podemos esperar de algo tratado así en una película. Creo que mantiene un equilibrio bastante bueno al respecto. Bueno, pues yo voy a hablar de Destino Oculto, como ya he comentado antes, y a Jasmine Bureau. Es una peli que si no recuerdo mal, puse en mis esperadas del 2011. Y no puede ser más mierda y más coñazo. Tengo un ojo, vamos. La venden un poco la película, y yo es la idea un poco que tenía, como una especie de Bourne, pero con toques de ciencia ficción. Es cierto, pero a mí es una comedia romántica con toques de acción y ciencia ficción que a mí personalmente me resultó bastante aburrida. Ellos dos están bastante insulsos. Son, bueno, Matt Damon y Emily Blunt son los dos protagonistas. Que, bueno, Matt Damon es un congresista que está ahí en plena, digamos, carrera política y tal, y conoce a la chica esta, y aparece el tercero en cuestión, que es como una especie de gente que vigila que el plan del universo se mantenga en su curso, y se supone que ellos estos dos no se podían conocer. Bueno, pues a partir de ahí, que es el arranque de la película, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Ellos dos, él se niega y estas cosas, y empiezan a descubrir. El problema que tiene es que si fuese una comedia romántica, que además sí que tiene bastantes toques de comedia, con ese toque de ciencia ficción, pero se centrase en eso, estaría mucho mejor. Pero es que es tan pretenciosa, con temas de religión, con temas de política, y luego que tiene unas caídas de ritmo impresionantes, que, y ellos dos, eso, lo que iba a decir, no tiene ninguna química entre ellos, cuando son el absoluto su relación es todo el centro de la trama, porque es que no hay tramas secundarias de ningún tipo, es ellos dos y ya. Y se me hizo bastante tediosa, además es bastante... Bueno, no es tan larga, pero es que se me hizo... No llega ni a las 2 horas, pero se me hizo eterna. Y bueno, sé que por lo menos en Madrid está plantado todo de pósters de Destino Oculto, ahí con el careto. Con el careto de Matt Damon y el vestido rojo de Emily Blunt. Pero no, que no os engañen, ¿eh? No la vayáis a ver. Y no tengo mucho más que decir. Te toca. Bueno, pues pasando un poco también a otras películas de los Oscars, Oscariables, vi también Winter's Bone, la película de la mamarracha Debra Granik. Aquí utilizo la famosa palabra de Adri, perdón, ya te pagaré los derechos de autor. Una película protagonizada por Jennifer Lawrence, que prácticamente tiene todo el peso dramático de la historia y que hace de Ri una joven que tiene que hacer frente a tener que cuidar de su familia, de sus hermanos, de su madre que está un poco perjudicada, y de repente en su miseria de los del extrarradio de no sé dónde, no me acuerdo dónde era, da igual, le aparecen y le dicen que tu padre tiene que aparecer a un juicio o vas a perder la casa. Así, para simplificar. Y claro, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Efectivamente, amigos, tiene que ir a buscar a su padre, que es un traficante de crack y que está metido en una zona donde prácticamente todo el mundo vive de eso, por lo que se da a entender. Y es esto la película, no tiene otra cosa. Va viendo las relaciones con los vecinos, los familiares, mafia que hay por ahí como instalada entre la gente, el miedo y los criminales muy malosos que le rodean. Bueno, es una película independiente ultra pequeña, por así decirlo, no tiene nada que ver con Los chicos están bien, es como el otro lado de la moneda del cine independiente. Independiente de verdad, vaya. Independiente de verdad, efectivamente. La película me gustó mucho, y me gustó mucho la interpretación de Jennifer Lawrence. Y creo que está a años luz de Los chicos están bien en cuanto a realización, en cuanto a la historia, que realmente es verdadera y honesta y te la crees. Ahora bien, lo mismo que dije de la otra, ¿para Oscar? Pues no, es una película que está bien, pero que digamos que podría ser una especie de telemovie de Antena 3 DJ evolucionada. Es decir, una película bien hecha, con muy pocos recursos, con una historia muy pequeñita en realidad, y que se basa sobre todo en la interpretación de la protagonista. ¿Es recomendable? Sí, pero para los que estéis acostumbrados a ver películas con poco diálogo, con personajes que hablan poco, y con este tipo de argumentos y tramas muy duras que intentan traspasar los corazones de los espectadores, por así decirlo. Pero sí, yo la recomiendo clarísimamente. La otra película que he visto es como todo lo contrario. Está en el lado opuesto a 10.000 millas de distancia, que es Love and Other Drugs, Amor y Otras Drogas, la película de Edward Zwick, protagonizada por Tachan, Tachan, Tachan, Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal. ¿Qué trata de Jake Gyllenhaal que se pone a vender como representante de ventas de, ¿cómo se llamaba? Pfizer esta, que es una farmacéutica de las más importantes que hay en Estados Unidos y en el mundo, y que en su momento fue la que inventó la Viagra. Y este hombre, que además la historia está ambientada precisamente en esa época de los 90 en la que se inventó la Viagra, un poco antes. Este hombre conoce a Anne Hathaway, que es una enferma de Parkinson, muy joven, tranquilos, porque esto aparece al principio, no es realmente, no tiene nada que ver con una sorpresa especial que hay en la película, no, esto se acepta desde el primer momento, y es una dramedia romántica que intenta tejer un argumento cómico sobre una base bastante seria y que da bastante mal rollo en algún momento que otro. Por un lado, la crítica a las farmacéuticas que hay muy de fondo. Por otro, el tema de la enfermedad de ella. La película a mí me gustó bastante y encontré que el tono era muy parecido a otras películas que se han considerado comedias románticas tontas cuando se han promocionado, tipo Sin Reservas, esa película con Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, no sé si la recuerdas. Sí, sí, sí. Pues el tono me pareció muy parecido a esa, es decir, es que eso no contar una historia de amor con tono serio realmente, aunque haya comedia, y aquí es lo que intentan, cogen eso, y la película intenta ir por los dos lados, por el drama y por la comedia a la vez, en según qué momentos de la historia. Claro, a algunos le puede parecer que no llega o que podía haber sido otra cosa más importante, y no es. Yo creo que la película no trata de ser más que lo que es esta historia de amor que cuentan con ese trasfondo, pero que no quiere ir más allá, y para mí creo que lo consigue. Y de este tema, de este género de comedias románticas, bueno, que ya he dicho, no es exactamente comedia romántica, pero que está muy cercano a él, creo que es de lo mejor que he visto en bastante tiempo. Me recuerda también, por otro lado, aquí estoy sacando a películas que me recuerda, a Otoño en Nueva York, Otoño en New York, la película está de Joan Chen, lejanamente, evidentemente, pero el rollo de la enfermedad y demás, y la manera de tratar la historia, Tiene algo que ver. No digo que se parezcan las películas ni nada por el estilo, pero en cuanto al tono, en algún momento de la película me recuerdo bastante. Ya digo, recomendable para el género que es. Evidentemente, no voy a decir que es la quinta maravilla del mundo, porque no lo es. Y creo que el principal problema que tiene es ese, que tú vas a ver esta película, seguramente con el marketing que le han hecho, como yo, de comedia romántica chorra, y te encuentras con momentos muy chungos. O sea, cuando le tiembla la mano en determinado momento a Anne Hathaway, hostias, es que piensas, madre mía, que tiene 30 años. Da muy mal rollo eso, y luego el tema de cómo retratan a los médicos, ¿no? También me gusta, eso sí que me gustó bastante, cómo retratan a los médicos y a las farmacéuticas. Y yo creo que es como mínimo interesante, que es lo... O sea, tiene una trama más allá de la historia de amor, que es algo que muchas veces se echa de menos en este tipo de películas. Sí, pero Ramón, a mí sabes qué me pasa con la película, que estoy de acuerdo en que no pretende contar más allá de la historia que cuenta y tal, pero yo creo que ese cómo cabalga entre la comedia y el drama es lo que no consiguen. Sí, y a mí es lo que me sacó de la película, porque lo podían haber entrelazado mucho más y mucho mejor, en vez de que sea comedia, o sea, rato de comedia, rato de drama, rato de comedia, rato de drama. A mí eso es lo que no me parece que sea hábil, y por eso a mí me decepcionó, y por eso a mí, digamos, no he acabado tan bien con la película como tú. No, eso admito que es bastante irregular. Es decir, no está todo lo bien ajustada que debería en cuanto al guión. Eso lo admito, ¿eh? Porque se nota además que en cierto momento como que quiere ir hacia algo más tópico del género, pero luego vuelve un poco hacia la premisa inicial, luego vuelve otra vez hacia los tópicos, y es como que no está del todo ajustado. Pero ya digo, con esos defectos yo la considero muy interesante para ver, y el que se haya echado atrás por el marketing y por los trailers que se han visto, que le dé una oportunidad, porque creo que vale bastante la pena, aparte de, madre mía, Hathaway, madre mía, cómo sale Hathaway en la película. Ya hacía yo que no comentabas nada. Eso es un plus. En serio, la película está muy bien. Y bueno, comenta tú que tienes que comentar algo, digo yo. Sí, pues a mí me quedan un par de pelis, bueno, más. Pero después de todo la sangre y vísceras que había visto, el resto del mes pues me he dedicado un poco a ver chonadas. Necesitaba un poco de amor en mi vida. No. He visto... Eso ha sonado muy triste, Adri. Sí, lo sé. He visto How Do You Know, ¿Cómo sabes si? Que es bueno, la última película de James Brooks, que creo que no requiere ningún tipo de presentación. Pero que podemos decir que apareció como uno de los que llevaron a la pantalla los Simpson durante muchos años. Por ejemplo. Los protagonistas, bueno, supongo que... Bueno, los protagonistas son Reese Witherspoon y su mandíbula. Paul Rudd, Owen Wilson y Jack Nicholson. Y bueno, la película cuenta la historia de una chica que es jugadora profesional de béisbol, pero... De repente, pues ya se ha hecho mayor, digamos, para ya se sabe que. Espera, ¿la jugadora profesional de béisbol es Reese Witherspoon? Sí, créetelo. No, da el pego, da el pego. Además, la ve ahí. Sí, de hecho juega en la selección oficial de Estados Unidos. Madre mía. De softball, como llaman ellos. Y bueno, esto, la chica, ya sabéis que en estas cosas del deporte se hace uno viejo muy pronto. Y no la meten en el equipo. Entonces se deprime mucho. Se lía con Owen Wilson, que es un jugador que está en la liga profesional de béisbol, el típico ahí Don Juan egocéntrico. Y bueno, pues está en ese momento de su vida que no sabe qué hacer porque ha hecho eso toda su vida. Y luego por otra parte está Paul Rudd, que es un chico normal y corriente de negocios, que su padre tiene una empresa y de repente... le acusan de un delito fiscal, bueno, financiero, y también se como que se hunde y los dos se encuentran. Y ese es el arranque de la película, ¿eh? Madre mía, qué de cosas. Sí, sí, eso pasa en los primeros 10 minutos, o los primeros menos incluso, y lo que pasa, pues la película va realmente de cómo estas dos personas se ayudan a encontrarse a sí mismas, digamos, en este momento chungo de sus vidas, ¿no? Y cómo cada una afronta sus problemas, cada uno por su lado. La verdad es que no comparten mucho tiempo juntos en pantalla, todo hay que decirlo. Pero parece que la estoy vendiendo muy bien, pero no, estoy contando de qué va. No, estoy poniéndonos en premisa. A ver, la película, hay que tener claras sus pretensiones. No creo que tengan pretensiones de ser más de lo que es. Es una dramedia totalmente, porque ni siquiera la calificaría de comedia romántica. Más bien es una dramedia semi-romántica. ¿Podría haber estado bastante mejor? Sí, podría haber sido de verdad una historia sobre dos personas perdidas que intentan buscar de nuevo su camino, pero se queda pues como se queda todo en la superficie, en la misma historia de siempre, y bueno, el título ya lo cuenta, es como cómo sabes si, pues al final se centra todo en el tema romántico y resulta bastante, vamos, al final, ¿no? Desde el principio te das cuenta que lo están desperdiciando y por dónde va a ir y... En fin, que ni siquiera las apariciones de Jack Nicholson merecen la pena, a pesar de que hace un papel muy, muy similar al que tenía en Mejor Imposible. No por lo loquito, pero sí me recordaba mucho en la forma de actuar y en la forma, vamos, un poco en la personalidad, quitándole un poco el lado grillado. Y bueno, en fin, yo quizá diría que lo mejor de la película, fíjate tú con lo mal que me cae, es Owen Wilson. Que está muy muy bien en su papel de Owen Wilson. No, pero está bien porque en ese sentido sí que es un papel nuevo, porque te lo presentan como el típico ligón, pues su casa, que además esto es la promo que han utilizado para la película, que tiene en su casa cajones enteros con ropa para chicas, cepillos de dientes y tal y cual, porque en fin, cada noche tiene a una. Y digamos que es ese tipo típico personaje, pero que aprende o quiere aprender a ser de otra forma, y quizá él es el más interesante de todos, como es el menos típico, pero en fin, no es que no quiero, vale, que vale. Como la película es lo que es, pues al final acaba siendo tipicorra, es muy predecible y no tiene mucho gancho. Eso que cuentas me recuerda a Spanglish, que es una película que me gusta muchísimo, de James L. Brooks, pero sí. Claro, llega al final y te quedas con, no me puedes hacer esto, me cuentas una historia que se sale completamente de lo que estoy habituado a ver y resulta que al final caes en la moralina típica de todo por la familia, bla, bla, bla, todo por el amor típico. Bla, bla. No, hombre, no. Decídete, pero este hombre tiene cierta fijación con eso, ¿sabes? Con llevar las cosas hacia el lado más tradicional, no sé por qué. Pues no sé, ya se lo preguntamos cuando nos lo encontremos por aquí. Sí, luego le llamo. Venga, comento ahora una... Bueno, qué peliculón. Que tiene un 7,1 en IMDb. Que eso ¿qué es, dices? Eso es una, muchísimo. Eso es una pasada. Esto es una pasada. Esto es una película que es una película de culto. Que... Yo. No, pero oye, yo. Va en serio. Yo, las películas que tienen 6,5 o más en IMDb, ya me puedo fiar un poco de que van a ser medianamente decentes. Si no se ha estrenado hace poco. Que hay que dejar pasar como 5 años. Sí, hay que dejar pasar. Pero que tenga esta un 7,1 me. Bueno, me se frustra. Trata de la secuela secuelísima del último año de Disney. Tron Legacy, sí, vi esta película el otro día, dirigida por Joseph Kosinski, que le conocen en su casa a la hora de comer, y que continúa la historia original de ese clásico de culto, este sí que es Tron, que bueno, un poco sobrevalorada está, de la original, un no pelín. Voy a decir mucho más, un poco, ¿eh? Pero es normal, porque sí. En su época, en su tiempo, fue lo que fue. Claro, por los efectos especiales y más. Bueno, vuelve a estar aquí Jeff Bridges. Aparece Jeff Bridges de joven también en la película, que da un poco de grima, como lo muestran, la verdad, con esas animaciones. Grima, un poco de grima, ¿no? A mí me saca totalmente. aparece el hijo, que es Garrett Hedlund, que es un actor que si tiene menos carisma aparece directamente muerto en pantalla, porque es que tiene horchata a las venas este hombre. Estoy de acuerdo. Y Olivia Wilde en traje de cuero ajustado, muy importante. Porque yo creo que es de lo poco que voy a salvar de la película y con peros. Bueno, Tron Legacy, tenemos a Tron, que el mundo virtual de la recreativa ahí sigue, después de no sé cuántos años. El niño vuelve allí, se mete de una forma accidental, su padre sigue vivo, ahí está, años y hay una guerra ahí y tiene que salvar... A alguien que... Es que esto, de verdad, lo voy a decir ya. Esto es un tostonazo insufrible de película de 2 horas. Gracias. Con una que, o sea, voy a decir una cosa buena de la película. La banda sonora no se la merece. Eso es lo primero. Me parece una banda sonora que no pega con la calidad del resto. Luego, convierte en una historia... Y no estaba nominada. Y no estaba nominada, efectivamente. Convierte en una historia que debería ser de ciencia ficción en un drama familiar. O sea... la mitad de la película es: ¡ay, papa! ¿Por qué no estabas ahí conmigo? ¡Ay, papa! ¿Dónde estabas? ¿Por qué no quieres volver a la realidad? ¡Ay, no sé qué! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Y luego ocurren un montón de cosas que no hay diálogos, como: ¡mira qué chulada de coreografía y escenarios! Y yo: ¡pero que pase algo, por favor! Luego los momentos de acción, son... o sea, carentes de emoción completamente. Es como, bueno, por mí como si se mata y se rompe una pierna. Es que me da lo mismo, es que no, es que lo que me cuentan, o sea, para mí Tron Legacy reúne todo lo que más odio del cine de acción de Estados Unidos, lleno de mucha parafernalia, mucho trabajado de forma espectacular la parte visual, pero luego a nivel de guión y de realización y de todo lo demás, deja mucho que desear. Incluso el personaje de Korra, que hace Olivia Wilde, que es un personaje que sería muy interesante desarrollar si apareciera más y tuviera algo de peso en la película, hasta ese personaje, es que me da lo mismo lo que le pase. ¿Por qué? Pues porque está ahí de florero. ¿No te parece que incluso en el aspecto visual que dices que tan cuidado llega a la media hora ya deja de sorprender? Te cansa, gastan sí. Todo, ya no es que canse, porque bueno, visualmente los mismos colores lo puedo entender, pero... O sea, gastan todos los cartuchos de sorprender en la primera media hora y luego ya sí, es como sí. Ni siquiera visualmente me ofrecen nada sí, interesante. Te construyen un escenario monumental donde poder hacer una historia interesante y lo malgastan con eso, con temas de problemas de padres, que no, padres ausentes, familias disfuncionales, una chica que aparece por ahí que no sabes quién es, que no sé, es rara, pero dices, vamos a ver, esto, ¿por qué no? ¿Por qué su personaje actúa así si es lo que es y se supone que es una evolución? Bueno, que el que ya lo haya visto ya me entenderá. En fin, que no trago Tron Legacy ni entiendo los 400 millonacos de taquilla que tuvo. Me parece un tostonazo, así de claro. Un tostonazo aburrido. Y creo que deberías comentar tú ahora una película y luego ya comentamos juntos la última que hemos visto. Vale. Bueno, pues la otra peli que tengo pendiente es Adam, una película del 2009 de Max Meyer, que bueno, fue su primera película como director y no ha hecho nada más desde entonces. que protagonistas son Ross Byrne y Hugh Dancy. Y bueno, Adam cuenta la historia de un ingeniero que tiene Asperger y bueno, se muere su padre, ¿no? Bueno, lleva toda su vida viviendo con su padre, se muere y nada, a partir de ahí pues ves como pues te presentan un poco su vida, ¿no? Como de una persona que tiene Asperger que tiene que vivir sola y se muda una chica a su edificio, es Rose Byrne. Y bueno, pues bueno, es una chica de buena familia y tal. Y la historia, o sea, la película cuenta la historia de ellos dos, de cómo se conocen, de cómo ella empieza a comprende su enfermedad e intenta, digamos, aprender a vivir con ella o a hacerse su amigo a pesar de la enfermedad, y cómo él también se abre un poco, no sé, es una historia muy bonita, muy sencilla por una parte, pero que tiene mucho sentimiento. Y a mí me ha sorprendido mucho porque me esperaba un drama romántico mucho más típico, y para nada es una historia típica. Y es lo que digo, que tienes una historia de amor, pero más de amistad que de amor, y realmente tiene muy, muy claras sus pretensiones, es que quiere contar eso. Y quiere, también hace un, me gusta porque hace una pequeña reflexión sobre las relaciones entre las personas a raíz de Asperger, ¿no? Que bueno, como si no tal, Asperger es como un autismo, pero muy, o sea, muy funcional, ¿no? Que él puede vivir perfectamente y convivir con las personas. Lo que pasa es que le cuesta mucho empatizar y, digamos, pillar los dobles sentidos o pillar las emociones de los demás, ¿no? Y entonces, a raíz de ese, precisamente de ese cosa específica del tema de las emociones, pues hace pequeña reflexión de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos mentimos y ese tipo de cosas, ¿no? Que esas cosas él no las pilla. Y creo que, no sé, me gustó mucho, acabé bastante satisfecha. Es una de esas películas que te dejan de buen rollo y que consigue que la química entre ellos dos es fuertísima desde el principio y desde el minuto uno ya estás, digamos, conexión 100% con el protagonista, que además lo hace genial, Hugh Dancy, todo hay que decirlo. Y bueno, en fin, no sé, no tengo mucho más que añadir, simplemente que eso, que es una historia sencilla, pero con mucho sentimiento. Y para mí bastante recomendable. Seguro que mucho mejor que Tron Legacy. Fijo. No tiene a esta en cueros, pero Rose Byrne tampoco es fea. Ay, en fin. Y bueno, comentaremos la última película que hemos visto los dos en esta ocasión, que es El discurso del rey, de King's Speech. La película triunfadora de los Oscars, dirigida por Tom Hooper, que bueno, protagonizó Colin Firth con Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, nuestro amigo Guy Pearce, que este hombre yo lo tenía muy desaparecido hasta que le vi aquí en esta película. Y Michael Gambon, Gandalf. Perdón, ha sido el subconsciente. Joder, no me sale el nombre, ¿será posible? Coño, el mago de Harry Potter. Sí sé quién dices, Dumbledore, pero Dumbledore, estaba ahí. Eso, es que se me ha ido completamente de la cabeza. Bueno, la película que narra cómo el rey Jorge VI, que es Colin Firth, llega a... Bueno, desde que es príncipe y tal, llega al poder y en un determinado momento pues tiene ese problema con que es tartamudo y tiene que aprender a hablar normal. Sí, evitar ese problema. Y me parece una película de factura y de producción impecable. Para los recursos que tiene, me parece además impresionante lo que han hecho. Pero es algo que ya nos tienen habituados bastante en el cine británico. Este tipo de lograr hacer películas de época con bastante pocos recursos y no como otros, que necesitan millones y millones a cascoporro. Bien. Tengo que decirlo de tal forma que no suene raro, pero yo creo que, lo primero, que está muy sobrevalorada esta película, en el sentido de que es una película que dentro de 5 años no creo que nadie se acuerde de ella, por muy buena que sea, que yo no digo que no sea buena, ojo, a dato, pero es una película que no destaca nada en concreto de ella, que el resultado final sí que es muy consistente y muy aparente, porque no hay nada que destaque para mal, excepto, como muy bien remarcó Adri en el especial de los Oscars, los secundarios que están por ahí y no, o sea, no saben qué hacer. Y hay cosas que claman al cielo, como Winston Churchill, que era como, ¿qué me estás haciendo, Winston Churchill? En fin. Que era con la gusano. Sí, y luego el tema de la realización de Tom Hooper, que es que dice, pero, a ver, estás haciendo una película de época y que te está saliendo más o menos bien. ¿Por qué me metes este tipo de movimientos de cámara y este tipo de planos que no vienen a cuento? ¿Eh? Porque otros sí que vienen a cuento un poco, aunque abuse de ellos. Pero en fin, que la película me deja un poco sabor agridulce, ¿no? Por un lado, es una película que me gustó, que tiene momentos muy emocionantes, que tiene un final que me encanta, con el discurso de Colin Firth, que es, me parece probablemente fantástico. Probablemente lo mejor de la película. Sí, y que tiene muy buenos momentos de la relación del protagonista con el doctor que le ayuda con su problema, que interpreta Geoffrey Rush, que hacen, me parece un dúo en pantalla genial. Pero eso, que es una película que realmente... se queda ahí, se queda como que no destaca absolutamente nada salvo la interpretación de Colin Firth y ahí lo dejo. Yo es que no tengo mucho más que añadir, aparte de lo que has dicho tú y de lo que ya hablamos en los Oscar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es una película que es buena, que a mí la disfruté muchísimo y creo que sobre todo en el aspecto visual y Colin Firth merecen todos los halagos posibles, pero que quizá también supongo que en este tipo de casos está condicionado, que yo ya cuando la vi, pues ya sabía si había sido nominada, habían dado 800.000 y más premios, todas las apuestas estaban en su favor. Quiero decir que ya supongo que las expectativas juegan mucho en esto, ¿no? Claro, claro. Y quizás, o sea, probablemente si no, no se hubiese llevado los Oscar y tal, probablemente hablaría mejor de ella, pero es que no puedo evitar pensar que eso, que es una muy buena película, por supuesto recomendabilísima y que cualquier persona, de hecho es muy muy accesible para todo tipo de públicos, debería ver, pero que no me parece para tanto, dejémoslo ahí, pero bueno, en fin, es que no sí. Tampoco quiero alargarme más porque ya hemos hablado de ella. No mucho. Nos calentemos aquí con el no, tema no, otra no. vez. En fin. No, mejor que no. Podemos acabar ya y ahora pasemos a comentar un clásico de Billy Wilder que es El apartamento. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Tercera ley de Arthur C. Clarke. Tecno, un podcast sobre la experiencia tecnológica. Encuéntralo en iTunes y en iVoox. Y en esta ocasión, después de comentar una película tan reciente, entre comillas, como Gattaca, vamos un poco más atrás en el tiempo y nos vamos a los clásicos, de los directores clásicos, de actores clásicos y de la comedia clásica. El apartamento, The Apartment, del año 1960, la peli de Billy Wilder, uno de los grandes... The Apartment, sí. Uno de los... Billy Wilder, uno de los grandes directores de la época dorada del cine y de, en fin, de la comedia también, principalmente, porque es de lo que por lo que se recuerda. Y esta película protagonizada por Jack Lemmon, que es que, madre mía, qué actorazo y qué repartos tenían estas películas. Shirley MacLaine, espectacular, como siempre. Y entre los secundarios podría destacar, sobre todo, a Ray Walston, que es un actor que se le ha visto mucho por televisión y que estaba comentando The Record, que aparecía, por ejemplo, en Picket Fences como un juez. Y la verdad es que es un actor muy reconocible por un montón de papeles de secundario. Es el típico actor que muchas veces, pues eso, no ha llegado a tener papeles protagonistas, pero que siempre estaba ahí, siempre le veías en algunos sitios. ¿La película de qué va? Antes de entrar un poco más en detalle, que recordamos, esta sección es con full spoilers. Pues cuenta la historia de C.C. Baxter, que es un contable en una empresa de seguros, que, bueno, es el típico don nazi que está ahí haciendo su trabajo y que además es un pringao porque tiene un apartamento de soltero donde van todos sus superiores para llevarse los ligues y hacer guarreridas sexuales con las amantes de turno. Y un poco muestra cómo este hombre utiliza esos favorcillos que les hace a sus superiores para ir escalando puestos en la empresa. ¡Qué sucio! Claro. Y en la empresa además hay una ascensorista que es la señorita Kubelik, que es Cindy McClane, que es un poco como la más decente de la empresa, por decirlo así, y en la que, bueno, él le había echado el ojo, pero como es un apocado y un pringao, pues nunca ha hecho nada. Y nada más. Un poco, ese es un poco el planteamiento. Y es una comedia. Lo que pasa es que es una comedia que es un poco un estilo de comedia que no es fácil de hacer, porque mezcla un poco una primera parte que es muy ligera, muy de jiji jaja, y a partir de la primera parte de la película ocurre algo tan serio como un intento de suicidio y cambia completamente el tono de la película, aunque sin ser demasiado extremo. Es curioso porque logra que sea bastante moderado y que te lo creas perfectamente lo que ocurre y que no digas, uy, se me han cambiado el género de la película o de película. No, aquí está todo muy bien consistente. No sé, yo diría que no lo veo tan así. Yo creo que aunque sí que es verdad que da ese giro chungo, creo que desde el principio la película tiene esa, digamos, base sí, dramática y triste o de patetismo tal, y que a pesar de que parte de esa base siempre tiene ese tono irónico o ese tono cierto, cómico. Cierto que tiene un fondo muy de crítica social y demás en todo momento, que siempre está ahí. Pero claro, yo creo que lo enmascara bastante bien con lo que ocurre del personaje, ¿no? Que te ríes de todo lo que le pasa al protagonista y de que eso, de que es un tío que le ningunea a todo el mundo. Pero sí por evidentemente, eso, pero que estaba de fondo, sí. Lo que pasa que es que cuando se hace evidente es cuando la pobre muchacha se toma los somníferos y ahí es como como empiezan las consecuencias de todo lo que hemos visto en la primera parte de la película, que era todo como muy feliz y muy bonito para todo el mundo en general, ¿no? Aunque tuviese ese trasfondo más deprimente. Ya, bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, pero creo que precisamente, aunque da de ese giro, que a lo mejor se vuelve todo un poquito un pelín más trágico, sí que, o sea, es que a mí sí que me sigue pareciendo comedia. Vale que no es comedia de estar jajajiji claro, toda la película, pero tiene esos detalles que ves que se acaba, que se ha despertado después de que le hayan lavado el estómago y tal y cual, y ves como él va a buscar un cepillo de dientes y empieza a guardarse las cuchillas de afeitar en la camisa. Y a mí esos, o sea, son pequeños toques que dices, joder, es chungo, pero por otra parte él está planteado de una forma tan cómica y él lo hace de una forma tan cómica que no puedes evitar encontrar ese tonillo divertido. No sé. No, sí, claro, por eso lo he llamado comedia, evidentemente, pero que hay ese cambio de tono es muy evidente, ¿no? Entonces, por eso lo he resaltado. Es una comedia no tan de carcajadas o de risa constante como otras que ha hecho Billy Wilder, en plan Con faldas a lo loco, ¿no? Que es una, es totalmente lo opuesto, es una comedia muy muy ligera, muy de risa y de situación y de diálogos muy rápidos. Aquí va por otro lado, aunque quedan esos destellos, pero es más pausado, se centra más, además la película está muy centrada en la mitad del metraje solo en Jack Lemmon y Cindy McClane, todo el rato en pantalla prácticamente. Y lo sostiene muy bien precisamente por eso, porque el personaje y la forma de interpretar a Jack Lemmon es espectacular y tiene ese tono, esa capacidad de mostrarte en pantalla pequeños detalles de sus cosas cómicas sin que salgan de lo que está contando en ese momento, ¿no? Como has contado de esconder las cuchillas o cuando le abre la ventana y le dice, no haga ninguna tontería, señorita, que esto es un segundo y como mucho se rompería una pierna, ¿no? Pues ese tipo de cosas son constantes, sí. A mí me gusta mucho de la película que los personajes que te presentan en un principio de una forma, luego resultan ser completamente de otra, porque el personaje de Jack Lemmon parece aquí el patetillo, vamos, sí, un personaje patético que todo el mundo le pisa, pero luego descubres que es una persona resolutiva que cuando tiene que plantarse, se planta. Y sin embargo, Shirley MacLaine es, además te lo cuentan a partir de los diálogos que tiene Jack Lemmon con sus jefes y tal, que es como, ella es como la chica inalcanzable de la oficina. La ¿no? decente. Sí, la decente, la que no se deja, la que es la feliz y que siempre está de buen humor, que es como, digamos que, como el ideal, ¿no? Y luego descubrimos que es totalmente distinto, que es muy vulnerable. Y que se deja mangonear por el jefe. Que se deja mangonear y que está ahí trágicamente enamorada de un hombre que la trata como mierda. Sí. Y de hecho, no es... hay un momento que para mí me parece incluso el peor el peor en el sentido de el más serio, incluso por encima del momento suicidio, que es cuando le da el billete de $100. Que es directamente, la está tratando como una puta. Lo que pasa es que me encanta cómo está hecho, porque está hecho con una gran sutileza y al mismo tiempo el solamente ver la cara de Shirley MacLaine y cómo ya prácticamente deja de ser una lo que es normalmente, tan animada y tan chisposa con algunos de sus comentarios, es todo lo contrario, pues realmente ahí dices, madre mía, qué capacidad para contar con tan pocos detalles algo que hoy en día sería como, me estás llamando puta, no sé qué, bla, bla, bla, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Sin embargo, ahí, con un diálogo mucho más sutil y con dos o tres planos, te cuenta lo mismo y ya te ha ganado, mucho mejor. Sí, porque además ella tiene un regalo para él, bien pensado y envueltito y tal, y se queda como, ¿qué hago? Pues le doy dinero. Sí. Y es lo que dices tú, con dos planos y dos miradas ya cuentan muchísimo sobre el personaje de él y sobre todo sobre cómo se siente ella y por qué hace lo que hace después. Sí, el trasfondo, como he dicho antes, además de crítica social, es bastante curioso, ¿no? Esa presión por subir en escalafón a cualquier costa y que no sube en la empresa el que más vale, sino el que más favores hace a sus jefes. Vamos, el mamoneo empresarial típico, eso está muy bien retratado, aunque con tono de comedia y para que pase un poco desapercibido y tal, pero sí, está ahí. No, pero está claramente. Y luego en la crítica social al tema este de las apariencias y los hombres casados, que son hombres casados y que tienen que permanecer con su familia y demás, pero que luego están todo el rato pues buscando chicas y llevándoselas a cualquier sitio para tener su ratillo con ellas. Pero eso sí, ellos luego no se pueden separar, ni que cuidado que nadie se entere y demás. Y si alguien les dice luego, después de aprovecharse de él, que no les vuelve a dejar su apartamento, uy, qué mala persona es. Es que es todo como... es tan realista que dicen, me da miedo, está retratando a la sociedad tal y como es. ¿Qué más se puede decir? Los actores son secundarios la mayoría, salvo secundarios de los que no aparecen prácticamente nada en pantalla, salvo Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Sin embargo, todos son muy reconocibles cuando termina la película, te acuerdas de ellos. Es algo que tiene mucho mérito y que se hacía bastante en el cine clásico, ¿no? Que los personajes, aunque aparecieran 10 segundos, tenían algo, te ofrecían un momento en el que reconocías a ese personaje secundario y ya sabías cómo era, de cómo estaba interactuando con el resto. Solo hay que ver a la secretaria del jefe de la empresa, que aparece dos o tres veces y sin embargo te acuerdas de ella. Sí, o la casera de Jack Lemmon. Sí, y la casera y los vecinos que piensan que el Baxter es un auténtico gigolo. Es un ligón. Que se lleva ya todas las noches a mujeres y juerga todo constante. Y... No, pero me encanta porque Wilder utiliza esto. Por una parte, en la parte principal inicial de la película, que ellos funcionan como elemento cómico, de que, bueno, que le dice, vaya hígado debes tener, cada vez cuando le ves sacar todas las botellas ahí al portal, tal. Digamos que es como un elemento muy cómico, ¿no? Cómo le echan la bronca a todos los vecinos o le toman como un mujeriego. Pero luego, a la vez, tienes ahí la vuelta de el día de Navidad que estás en suicida, ¿de dónde me saco yo ahora un médico? Pues mira, pues el vecino. y fomenta un poco toda esta comicidad de cómo viene la mujer y la cuida y a la vez que, digamos, desprecia al personaje de Jack Lemmon. No sé, que sí que es verdad que estos personajes secundarios pueden aparecer poco, pero tienen muchísima vida en la película. Sí, además los vecinos, que es el doctor Dreyfus y su mujer, que son judíos con acento, sí. No sé, de Austria o de donde sea, que es que me hace bastante gracia eso, porque precisamente el director, que es judío y que se fue a Estados Unidos y se cambió hasta el nombre, ¿no? Porque su nombre era con Billy, con terminado en IE, y se lo cambió a Billy porque Billy con IE es de chica en Estados Unidos. Pues claro, se retrata un poco a sí mismo, ¿no? Y a la gente que de su entorno. Y bueno, hay, ya digo, me gusta mucho esta película porque vuelvo al tema de la crítica social, porque es que de verdad, en serio, te muestra, como has dicho, que la gente critica a C.C. Baxter, por un lado, por ser un mujeriego y un fiestero y demás, pero luego está la presión social de ser eso, precisamente, ¿no? Eso, claro. Que es lo que se muestra, por otro lado, de la empresa. Aunque luego eso, está el toque familiar de no, tienes que ser un mensch, un ser humano, hacer las cosas bien. Hombre, ¿cómo puedes tratar a esta chiquilla como la tratas? Que es una de las cosas que me gusta mucho del personaje, ¿no? Que se come todos los marrones del jefe. Hasta que llegas ya a cierto momento en el que ya dices, no, ya, amigo, que es que no te la mereces, colega, que estás aquí tirándote a todas, así, claramente, y estás rompiendo el corazón a esta muchacha que es tan adorable y tan todo, que es que Shirley MacLaine, por cierto, qué adorable está en esta película. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho además porque... es totalmente, lo hace genial cuando está en plan chispeante y luego cuando la ves tan triste y tan totalmente derrotada, es como ¡ay, pobrecita! Sí, sí, que tiene una capacidad para expresar, bueno, es muy expresiva esa chica, me gusta mucho. Sí, podría recordar a películas como la de Tesis o Guardaespaldas, por ejemplo, o Irma la Dulce, que es una película que me encanta, por cierto. Esa película sí que tiene un toque más. También tiene una mezcla un poco de drama y comedia, por cierto, y está muy bien. Y la verdad es que es una actriz impresionante. Se ve ahí. Jack Lemmon igual. Curiosamente se juntan aquí dos actores que juegan muy bien tanto en comedia como en drama. Si veis en películas, pues ahora me acuerdo de Días de Vino y Rosas, que es una película que es un dramón impresionante, donde está Jack Lemmon, que hace de un alcohólico y está en relación con su mujer. Y al mismo tiempo, en ese drama impresionante hay momentos de comedia. Y yo creo que se ha perdido bastante esa forma de contar historias que no te lleven directamente hacia un género o hacia otro, ¿no? Que hagan pasar un buen rato al espectador al mismo tiempo que te pueden contar una historia muy seria, que no está reñida una cosa con la otra. No, sí, de acuerdo, porque es lo que decías tú antes, que es como una crítica bastante fuerte a los valores americanos y demás, y a la vez... no deja de ser una historia bastante, no sé, cotidiana y muy entretenida y que las cosas no tienen por qué estar reñidas. Y muy simple, porque... además, o sea, el planteamiento es simplísimo, sí. Que es algo que sorprende, porque tú ves al principio de la película y dices, vale, le mangonean sus jefes, tiene un apartamento y ya está. Y con eso se construye toda la historia de amor, todo el rollo con el jefe, su mujer, la secretaria, o sea, realmente está todo tan bien escrito que todo fluye de una forma genial y son 2 horas de película que se pasan volando, que es algo que tiene de verdad muchísimo mérito por lo que he dicho, ¿no? Que los personajes que aparecen en pantalla la mitad del tiempo o más son solo 2, el personaje de Kubrick y de Baxter, y hace que parezca una película como muy pequeña, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Con la duración y con los secundarios y demás, termina siendo, para mí, mi película favorita de Billy Wilder, por cierto, y en fin, es que le tengo tanto amor a esta película que no puedo decir, es que tampoco es que tenga nada malo, es que no puedo decir nada malo porque no lo tiene, esto es así, además no, es que es así, no lo tiene, esto es así. Es un guión perfecto y es que un guión que además coescribió Billy Wilder, que además ganó el Oscar, por cierto, del año, sí. Ganó dirección, película y director y dirección ese año. Artística. Cuando los Oscars valían para algo, pues el apartamento se llevó 3. De hecho, él fue el primero en recibir esos 3 Oscars. y era un apunte. Sí, no, que... bien. No me he quedado. Bien. La verdad es que se nota mucho el estilo de Billy Wilder en las comedias y en sus películas. Se nota muchísimo. No tiene nada que ver con otros directores de la época. Y si comparamos el tipo de comedia que se hacía entonces con las de ahora, pues podemos echarnos a llorar. Es lo que te iba a decir. Digo, es que es una historia sobre el amor. Claro, es una historia de amor, también sobre el amor propio, pero que toca tantos palos y a la vez es tan sencilla y está todo tan bien contado que te vas a otras películas como la que has hablado tú aquí hace nada, el amor y otras drogas, que es como, es que fíjate, no, vamos, todas las cosas que cuentan. Que no tienen nada que ver. Y que no tienen, o sea, es que... Y mira que esa no es de las peores que se hacen últimamente. No, pero es que no tiene nada que ver. Es que el nivel no. Es que no está en la misma escala. Es una cosa tremenda. Es así. O sea, ves estas comedias de la época y ves las de ahora y no, hombre, no. O sea, así sí se hacen comedias buenas. No es por... Y eso... Perdón. No, dime. No, que eso sí que es un final. Sí. Es verdad. Uno de los mejores finales ahí que he visto yo en una película de este estilo, y además... Tiene final abierto. Final abierto, pero me encanta el final y me encanta la frase final. Sí. Le dice ella como, cállate y reparte. El otro, te quiero, que me te adoro, que sí. Te adoro, le dice. Que te calles, hombre. Vamos, reparte las cartas. Una cosa que me gusta mucho es precisamente cómo tratan los diálogos. Están tratando cualquier tema muy serio y sueltan una frasecita que tiene que ver, pero está como de coña, ¿no? Como por ejemplo cuando está hablando Baxter en el bar con esa que conoce, que le dice que su novio está en Cuba, metido en la cárcel, y que le ha escrito una carta a Castro. Y dice, ¿quién es Castro? Un señor con barba de Cuba. Y dice, mi novio está ahí en Cuba, en la cárcel. Para que salga aquí, Mickey, ¿no? ¿Te acuerdas? Además, dice Mickey el nombre, Mickey Mouse, que no es Mickey Mouse, es Mickey su novio. Y hay un momento como de, ¿se está refiriendo a Mickey Mouse? Sí. Y así constantemente, o sea, tiene frasecitas bastante curiosas que mete en toda la película. Otro momento memorable, por cierto, cuando cocina espaguetis con la... con la raqueta. Con la raqueta, qué grande. Sí, a mí un momento que me gusta mucho, que no es precisamente cómico, o más bien el momento... No, el símbolo, ¿no? El espejo este de mano roto. Ah, sí. Que es un gran momento de la película, que a la vez... se mezcla todo. A la vez que sirve como un punto de giro, porque él se da cuenta de que es ella la chica con la que se está acostando en su apartamento el jefe. Ella dice algo así como que le gusta mirarse en él porque refleja o ve cómo se siente. Su estado de ánimo... Sí, ve cómo se siente más... Y es un momento que cuenta, o sea, es que resume a los dos personajes protagonistas, un poco la historia, y no sé, es que son ese tipo de detalles que dices, joder, es que qué peliculón es este. Sí. Que estoy viendo. La verdad es que sí, y muestra muy bien cómo con pequeños planos y pequeñas situaciones puedes contar mucho más que con una voz en off, mala idea. O con mucho diálogo que no sirve para nada, porque por ejemplo cuando están en la fiesta esa y ella se ha enterado de que el jefe se ha liado con 50.000. Sí, la fiesta de Navidad, que es genial. Y entonces le meten en su despacho Baxter y él se prueba un sombrero y él está todo contento y demás, y vemos que ella es todo lo contrario, está como en estado de shock, que no puede aceptar lo que pasa, y si no recuerdo mal es cuando... Cuando le da, sí. Sí, cuando. Cuando le pide prestado el... Sí, el espejo. El espejo, ¿no? Y descubre... Sí, se descubre, lo pide ahí para verse, claro, con el bombín. Entonces es como, ella ha descubierto algo que no conocía de con el que está, y de repente, en un momento, él descubre algo que estaba ya oculto sobre ella. Y es un momentazo genial de los dos y de la forma de llevar la historia. La verdad es que tiene muchos momentos así, de pequeños detalles y pequeños momentos entre los actores que van haciendo avanzar la historia sin necesidad de muchos recursos. La verdad es que está rodada además muy de forma muy simple, muy de la época, que tampoco tampoco se mataban mucho por hacer cosas extrañas con la cámara, todo se ha dicho, pero es que tampoco hacía falta. Tampoco hacía falta, claro. Porque eran, además, en este caso, una comedia muy de actores y muy de diálogos. Y aunque utilizan en alguna ocasión el humor más, no diría físico, pero sí como de estilo el guateque, ¿no? De que pasan cosas por un lado y yo qué sé, cuando están en el bar, que la tipeja esa les va tirando cosas a él que está borracho y no se da cuenta, o cosas así, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué podemos decir más? ¿Sabías que el estudio, que es la Metro, ¿no? Sí Metro, United Artists, cuando existía. Ah, es verdad. Es verdad que cuando estaba viendo la película y he visto... Me da ganas de ponerme de pie a aplaudir. United, sí, sí, el momento de United Artists fue como, Dios mío. que el estudio quería a Groucho más para que fuera el doctor Dreyfus. Madre mía. Pero Billy Wilder dijo que no. Pues que no te quería... sacaría completamente de la historia. Sí, sí, que quería un personaje más dramático. O sea, que... Quería como si fuera Mickey Rooney en... Desayuno con diamantes, el chino, ¿no? Que estuviese por ahí como... Es una IA. Sí, un West Starling especial. Ay, pues sí, esto, amigos, son las comedias. Recomiendo muchísimo ver esta película. Bueno, en realidad cualquier película de Billy Wilder, pero... Además que con estas películas te das cuenta, o sea, que estas películas sean... Que esta película sea tan buena, se demuestra cuando la ves hoy en 2011 y te sigue emocionando tanto. La historia sigue siendo... completamente actual y o sea, que aguantan el tiempo y tiene 50 años. Es que es genial, fin. Es genial. Por eso, yo creo que primero porque la historia es muy simple, no se anda con chorradas de complicarla. Y los actores están fabulosos y la historia está bien escrita. ¿Qué más quieres? Es que es todo lo que necesitas para hacer algo bueno. No necesitas efectos especiales, 3D y mierdas de esas. No. Actores y un buen guión... Y ya con eso tienes la base para algo que puede ser genial. Cuando hay talento, claro. Y en este caso lo había, pero por todos lados. Y lo dicho, muy recomendada para todo el mundo que no se haya acercado nunca al cine de Billy Wilder o al cine clásico de esta época, por favor, hacedlo. No tengáis miedo. Os lo vais a pasar muy bien. Pues nada, ¿qué más se puede decir? Yo creo que podemos pasar a la siguiente sección. Sí, pasemos mejor a comentar los estrenos. Los estrenos de abril de 2011, de esta era de Jesucristo. Ya me callo. Pues vamos a comentar los estrenos de abril. Como siempre hacemos, pues los vamos a ir comentando por día de estreno y comentaremos las que nos parecen buenas, lo que quiere decir que son, por unos motivos u otros, nos llaman la atención para ir a ver. Las feas, que son las que no nos acaban de convencer, pero a lo mejor nos engañan para ir. Y luego las malas, que son las de no os acerquéis a vuestros cines. Y voy a empezar yo con las del 1 de abril. La primera que quiero mencionar es Heaven, o como se pronuncie, que en danés, bueno, se ha llamado In a Better World, o En un mundo mejor en español, que es la peli que se ha llevado este año el Oscar a mejor película extranjera, que es una película danesa de una directora que se llama Susan Bier, que he visto un par de sus películas en algún festival y tal, y tengo que reconocer que me gustan bastante sus pelis, sobre todo vi la de Brothers, que me gustó bastante, así que ya por esa parte tengo esa cosa de que me apetece verla. Y luego, bueno, supongo que el tema del premio también ayuda. Y así, tampoco he querido indagar demasiado, pero cuenta la historia de una familia. El padre está en África, en un campo de refugiados, ahí ayudando y tal, y a la vez la madre y el hijo están pues eso, en Dinamarca, y al parecer pues al chaval le pegan y conoce a un nuevo amigo que es muy violento y todo se... Digamos que es un poco una historia sobre la violencia y la rabia y la venganza. Parece que ser que contrapolado un poco a lo que está pasando en África y demás, y bueno, tiene buena pinta. A mí la verdad es que me llama la atención. Y no sé, ¿qué comenta tú alguna? Venga. Vale, comento yo la que tengo que comentar de ese día, que es Battle Los Ángeles, o como aquí la han llamado, Invasión a la Tierra. ¿Para qué? Porque como somos tontos, pues tenemos que... de poner unos títulos así claros y concisos para saber de qué va. El director de La Matanza de Texas, El Origen, vuelve aquí con una película que nos venden desde Sony Pictures, que está basada en hechos reales. Sony Pictures. Porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial, un día en el que se parecía que había un ataque de los japoneses a Los Ángeles, y cogieron toda la artillería y empezaron a repartir raca raca, y luego resulta que no, que ni japoneses ni leches. Bueno, pues esto está un poco haciendo un poco de base eso, han cogido y han hecho, bueno, pues ¿por qué no sustituimos a los japoneses por extraterrestres? Pues ya está, japoneses y extraterrestres lo mismo son, y han hecho esta película con Aaron Eckhart, que me gusta mucho ese actor. Ah, bueno. Tengo que decirlo, es verdad. Y Michelle Rodríguez, que hace, adivina, de Michelle Rodríguez repartiendo caña, como estamos acostumbrados a verla en 50.000 papeles que son muy parecidos. Y, bueno, estamos en la noche del 24 al 25 de febrero de 1942 y Estados Unidos está en estado de alerta por Pearl Harbor. Y entonces hay un ataque de naves que sobrevuelan Santa Mónica y ahí está. Y ahí se monta la de Dios, como no puede ser de otra manera. Esta película yo la tengo como fea, porque la verdad, por las imágenes que tiene, es como... lo mismo es entretenida, pero lo mismo es un coñazo tremendo de no... pastiche de otras películas que hemos visto 50.000 veces. Así que ahí lo dejo un poco en la reserva. Pues yo no solo la he puesto como buena, es que la he puesto como Yeah Baby. Yeah Baby. A pesar de Michelle Rodríguez, que no la soporto, a mí me apetece, porque Aaron Eckhart me gusta y si me dan una película de acción entretenida, me vale. Que luego será una mierda, porque yo para estas películas tengo muy mal ojo, pero en fin, yo sé apreciar una película de acción de palomitas. Y yo también, cuando me gusta y está bien hecha y esas cosas. No... Bueno, yo voy a comentar una película española, que si yo no comento ninguna las españolas en esta sección, Ramón, no, nunca se le ocurre. Se llama ¿Para qué sirve un oso?, que es la nueva película de Tom Fernández, el director de La Torre de Suso, que no he visto, así que no lo puedo tomar como referencia. Y en ella están Javier Cámara, Gonzalo de Castro, Emma Suárez y Geraldine Chaplin. Cuando fui a ver Primos me pusieron el tráiler, y es lo que me pasa siempre con estas cosas, que empiezas a ver el tráiler y el primer minuto dices, puede estar curiosa, pero el tráiler dura como 2 minutos y medio y al final te das cuenta de que el primer minuto han agotado los mejores momentos de la película y el otro minuto y medio se cargan todo lo que te habían puesto guay en el tráiler, vamos, la primera parte del tráiler. Así que la he puesto un poco como fea. Bueno, diré que Javier Cámara y Gonzalo de Castro son dos hermanos asturianos que les gusta la naturaleza desde que son niños y tal. Uno es un zoólogo y otro es un biólogo y tal, y vuelven a casa. Y bueno, pues en fin, parece una película así un poco rollo familiar, con comedia y demás. Un poco también rollo de pueblo, de que vuelven a Asturias, supongo que también se recreará un poco en el tema de el amor por la tierra, de Asturias y todo esto. Pero bueno, eso, que no sé qué esperar, la verdad. No, en un principio a mí no me llama para ir a verla, pero sí, tampoco me importaría verla, porque me gustan los dos actores principales. Y ya digo que sí que hubo algunos detalles en el tráiler que me llamaron la atención. Pero bueno, no puedo decir. Ya salgo, si hacen tráiler de 2 minutos y medio, algún detalle tiene que haber que llame la atención. Digo yo, si no, vaya mierda el tráiler. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora ya vamos a pasar al 8 de abril, ¿no? Y comenta tú. Sí, el 8 de abril se estrenan dos películas con, por así decirlo, difícil una de ver y la otra que creo que pinta bien, ¿no? Por un lado tenemos Sin Límites, que es Limitless, una película de Neil Burger, el director del Ilusionista, película que, como ya dije por aquí, me gustó mucho, con Bradley Cooper. El adorado Bradley Cooper por mucha gente, que está como en su mejor momento de carrera, después de unos años en los que no aparecía por ningún lado tras Alias, ¿no? Parece que ahora de repente, ahora es el chico bonito de Hollywood. Y aparece Robert De Niro también, que a lo mejor esta película es la buena. Esta es la buena de Robert De Niro antes de retirarse. De los últimos 10 años, dices. Y la película va de un escritor que tiene una especie de lo típico, el bloqueo del escritor. Y entonces le da por probar una droga que hace que utilice toda la capacidad cerebral. Pero Ramón, si ya la hablamos cuando hablamos de las 2011, sí. Y yo creo que eres un chaquetero, porque esta la puse yo en mi lista y me decías... Pero una cosa es lo anual y otra cosa es... Además, yo puedo criticarte todo lo que quiera simplemente por diversión. ¿Qué pasa? Es que ahora no voy a poder hacerlo. Uy, qué maltrato psicológico, oyentes. En fin, bueno, os podéis imaginar por dónde va el asunto. Aparece Robert De Niro, que es un tío, un ricacho de Wall Street, que quiere saber qué leches pasa con este hombre, porque tiene un cerebro tan privilegiado. Y bueno, a partir de ahí surge toda la trama, que puede estar bien, y eso es lo que creo yo. Tengo esperanzas en que estará bastante bien esta película, la recomiendo y está en el grupo de las buenas. Y por otro lado, I'm number four. Una película que aquí en España han llamado Soy el número 4. Wow, pedazo de traducción, muy bien. De DJ Caruso. DJ Caruso, oh yeah, de La Ruta del Bacalao, que es el director de películas tan buenas tan como grandes. Disturbia o La Conspiración del Pánico. Películas que, en el caso de La Conspiración del Pánico, prometen mucho y luego son, en fin, dejan bastante que desear. Y Disturbia... A ver, Disturbia no está mal, pero... Que dice, ¿para qué? Es que no aporta absolutamente nada nuevo. Entonces, I Am Number Four es una película de ciencia ficción en el que hay una raza de alienígenas que su planeta es destruido y se van a la Tierra. Ya está, en un colegio, ¿no? Y ya está, y a partir de ahí están un poco de incógnito y puede que uno no esté tan de incógnito porque hay alguien que les ha perseguido por todo el universo a los de su especie para seguir aniquilándoles. Entonces, esto la verdad es que pinta mal. Además, Ramón, dime, no me digas que el póster de la película no te recuerda a Jumper. Sí. Pues la tengo. Es a que ver. Tiene Jumper all over it. Le doy el beneficio de la duda, pero la verdad es que pinta bastante mal. Pero claro, es que me gusta la premisa de la película bastante. Aunque, en fin, tampoco veo más allá del reparto, tampoco es que me atraiga mucho, salvo Timothy Olyphant, que bueno. Tiene lo suyo, pero aparte de eso no es algo que realmente me atraiga mucho, pero puede salvarse, quién sabe, está ahí en la duda. Bueno, yo del 8 de abril tengo dos pelis. Una de ellas es una película que yo creo que está en todas las secciones de la buena, la fea y la mala de este podcast. Y si no, al tiempo. Es Happy, Thank You, More, Please. ¡No! Que, en serio, ¿cuántas veces la han retrasado? No sé. Es que, en fin, se supone que se estrena el 8 de abril. Ya la he recomendado como 500 veces, no voy a decirlo más. La otra que tengo es Furia Ciega. Drive Angry 3D. Por supuesto. Que protagonistas son Nicolas Cage y su peluca y Amber Heard, y tiene una pinta terriblemente horrorosa como el 100% de las películas que hace Nicolas Cage últimamente. Ya solo que sea una película de acción que tenga en su título la palabra 3D ya pierde como un 50% de interés. supuestamente es un padre vengativo que está movido por la ira porque unos asesinaron a su hija y secuestraron a su bebé, y entonces una camarera sexy, que está descrita así en la sinopsis oficial, le acompaña en su venganza, y entonces su vendetta se le va de las manos y se transforma en una cosa sangrienta, dejando cuerpos esparcidos en la autopista, bla. Que sí, coña, que la hemos visto 50.000 veces ya esta cosa. En fin, ¿por qué siguen haciendo? Además, que no es que no es, la pregunta no es por qué siguen haciendo películas de estas, es por qué creen que es una película con esta premisa y con Nicolas Cage en la portada, o sea, porque en el cartel, es el héroe de acción. Va a ser recomendable, o sea, va a ser rentable. ¿Por qué creen que esta película va a recaudar? O sea, sí, en serio, yo apuesto todo lo que queráis a que esta película no se va a comer un colín. en taquilla. Es que huele a mierda hasta para la gente que le gusta la mierda. No, y yo respeto a los que, oye, hay gente que le gusta ¿cómo mucho te pasas? Todas las películas. No, pero hay gente que le gusta mucho ver las películas de acción y que disfrutan mucho con las películas de acción más tontas, y lo puedo entender. Que a mí también, mira, yo soy la primera que quiere ver Battle Los Ángeles, Los Ángeles. Pero es que esta, de verdad, que no interesa ni a esos, ni a los que nos gustan este tipo de películas. En fin, no, es una especie de Fast and the Furious con Nicolas Cage y, en fin, lo que sea. Ya te has quedado a gusto con la película. Ya me he quedado a gusto. Podemos pasar al 15 de abril. Sí. Los tres hemos puesto las mismas, perdón, los dos hemos puesto las mismas tres películas. Dos de ellas pintan obras maestras. Sí. Te cedo el honor de hablar de Never Say Never, Ramón. Bueno, pues sí, efectivamente. Se estrena el 15 de abril. Wow. Justin Bieber, Never Say Never. Otra película a la que hemos dedicado como medio podcast. Una película dirigida por el grandísimo director John Chu, que ha hecho, es que esto hay que decirlo, grandes cosas como Step Up 3D y Street Dance Step Up 2 de Streets, o sea, la secuela fantástica de la otra película, que casualmente se estrenó después que la otra, la llamaron Step Up 2, pero en realidad son dos películas diferentes. O sea, ese es el tipo de mercado al que va. ¿De qué va? Pues esto es mezcla de documental, mezcla de imágenes reales de Justin Bieber y de su historia y de cómo llegó de ser un don nadie a ser una estrella del pop, y que no tienes que renunciar a tus sueños, o no sé qué cosas que decía en aquella cosa del kit de prensa asqueroso que tenía. En fin, evidentemente esto es mala rabia, esto es de destruir el cine donde se esté proyectando directamente. Tiene un 1,2 en Film Affinity. Demasiado, me parece. Y a mí. Luego la siguiente, comenta, que es tuya. Venga. Voy a comentar yo la de Caperucita Roja, ¿no? Esa me sí, la dejas. Sí. Bueno, pues Caperucita Roja es el nuevo producto crepuscular, digamos, de Hollywood, que está protagonizado por la que ya hemos dicho aquí que es como una especie de... Es omnipresente, Amanda Seyfried. También está por ahí Gary Oldman, que es como... ¿A quién ha engañado a este Christie señor? Y Virginia Madsen. Y sí. Ojo. Relaja. No, pero en serio, ¿cuánto dinero le ofrecerán a esta gente por hacer estas demasiado cosas? Bueno, la película está dirigida por Catherine Hardwicke, que ya ha dirigido... Crepúsculo. Crepúsculo, sí. En fin. No, pero tiene... su primera película, que fue 13, a mí me gustó. Tengo que decirlo, pero bueno, luego se ha dedicado a hacer este tipo de cosas. ¿Qué vamos a contar de Caperucita Roja? Pues es Caperucita Roja, pero podemos intuir por el maravilloso tráiler que Caperucita se va a enamorar del lobo, como si no hubiera mañana. Y aparecerá el joder, se me ha ido la olla. Aparecerá el leñador y habrá un triángulo amoroso. Vaya, tienes mente sucia, Ramón. ¿Qué te apuestas? En fin, tiene pinta de ser lo peor. Pues eso, tiene pinta de ser otro producto de este para niñas de 15 años, de intentar... no me extrañaría que intentasen una saga o algo sí, así. Sí, sí, sí, sí. Es que, o sea, en serio, tiene toda la pinta de que quieren buscar otra saga Crepúsculo. No creo, o sea... Daría mi vida por decir que van a dejar un final semiabierto. Caperucita pues, Roja 2, la venganza. No, en serio, te lo digo de verdad, que huele a intento de hacer otro producto similar. Y en fin, apesta por todas partes. Tan apesta. Mala. Apesta. Y luego tenemos una que tiene muy buena pinta, ¿no, sí, Ramón? Sí, Código Fuente, Source Code, de mi admirado Duncan Jones, director de una... Uh-huh. Película magnífica de ciencia ficción de muy bajo presupuesto, que es Moon, esa película protagonizada por Sam Rockwell de hace un par de años, que sorprendió a todo el mundo. Pues ahora vuelve con un poquito más de presupuesto y un poquito más de reparto, porque está Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan y Vera Farmiga, en una especie de mezcla de cine de acción, ciencia ficción, thriller, / Imparable también. en el que tenemos a un soldado que forma parte de un programa en el que tienen una especie de dispositivo con el que pueden ir al lugar donde ha ocurrido, al momento en el que, antes de que ha ocurrido un atentado terrorista en un tren, y intenta saber qué leches pasa para intentar evitar. En eso se basa toda la película, pero claro, aparece por ahí la monísima Michelle Monaghan y surge también por una trama, evidentemente, que irá por el lado romántico, sí o sí, seguramente. Y bueno, el tráiler, no es que me guste especialmente el tráiler, la verdad, todo se ha dicho. Me parece un cine de acción comercial muy un poquito ya típico, pero como no se ve mucho tampoco, le doy el gran beneficio de la duda a este hombre, que lo hizo también en Moon, y creo que es una de las imprescindibles para ver en este mes, sin duda. Pues sí, yo estoy contigo. Además que tiene ahí ese aire medio Matrix, medio Día de la Marmota, medio... ¿qué más habíamos dicho? no sé, tiene una mezcla bastante interesante en la trama y a mí también me llama bastante la atención. Y bueno, ya podemos pasar al fin de semana este de Semana Santa, que es el 20 y 22 de abril. Se estrenan películas ambos días, pero vamos, principalmente el 20. Estrenan dos maravillosidades, según tu criterio, ¿no, Ramón? Porque yo no tengo ningún estreno. Por supuesto, estrena, pero porque me la has jugado. Has hecho ahí una trampa. Estrenan Scream 4, ¿era necesaria?, de Wes Craven, en la que supuestamente en el tráiler nos dicen que van a reinventarse a sí mismos. Mentira. Otra vez con Courtney Cox, Nev Campbell, David Arquette y dos personas que no merecen estar ahí. Una porque es Kristen Bell, efectivamente, y otra porque es Hayden Panettiere, que tiene que morir ya. Exijo que muera a los 5 minutos de película. Seguro que es eso, fijo que es la primera que por muere. Por favor, exijo que muera. Y Anna Paquin, que los seguidores de esta muchacha pues ya tienen donde ver cómo se muere, seguramente. Lo digo por sus atributos, que seguramente morirá, ya te lo digo, ya, desde aquí. Y bueno, ¿es necesaria la cuarta parte de Scream? ¿Era necesaria la tercera? ¿Era ya dudosamente necesaria la segunda? No. Por favor, parad ya. O sea, Wes Craven, la ¿cómo es que eres un odiador de la saga Scream? No, saga Scream, a mí la primera me gustó. Una legión de fans inmensa por la primera todo el me mundo. Gustó. La segunda dije, bueno, venga, aceptamos barco. Pero es que la tercera ya sobraba absolutamente. Y ahora nos vienen con la el rollo de... es mejor. Sí, vamos a reinventarnos a nosotros mismos. Y es que el problema que tiene esta saga es que con el tiempo ha ido cayendo más en los tópicos mismos que supuestamente criticaban la película. Y que tanto rollo daban al... ¡Ay, Scream! Es que hace un tono irónico de las películas de terror que critica... Mentira todo. En fin, que no la vayáis a ver. Que sobra. No le hagáis caso. Yo reconozco que nunca he sido demasiado fan. Quiero decir, las he visto y me han gustado, algunas más que otras. Vamos, he visto la 1 y la 2. La 2 me parece que está mejor que la 1. Y ya está. Y tampoco me vuelven loca. Las olvidé a los 5 minutos de haberlas visto. Pero sí que me apetece ver la 4 también. No le apetece a nadie, mentira. Sé que va a ser un poco rollo cachondeo. No le hagáis caso, cállate, Ramón. Habla de la siguiente. Y la otra grandísima película, para que luego diga que no hablo de cine español, es Águila Roja, la película. Todos los seguidores de la serie ya podrán ver en la pantalla gigante de un cine con muchísimo presupuesto o más las aventuras del ninja este de la Edad Media. Que no me la dan con queso. O sea, prometen además que no, la película se podrá entender perfectamente si no has visto la serie. Hombre, ya solo faltaría. Que esto no es cine de autor, señora, por favor. A mí, ¿sabes lo que me sorprende? Que no sea Águila Roja 3D. No sé si es en 3D. Creo que no. Creo que no. Esperemos que no, pero no le des ideas. Que te hacen un reestreno en 3D, pero... como tenga mucho éxito, echando leche, le añaden 2 minutos de metraje y ya está. No, o sea, Águila Roja en serie no, Águila Roja en cine menos. Ya está. Menos. Muy bien dicho. Y ahora vamos a pasar al último fin de semana de abril, que es el del el 29, viernes 29. Y voy a hablar yo, porque sí, de Company Men. Que es una película que la verdad es que me llama bastante la atención. Está dirigida por John Wells, que no tiene mucho historial o especialmente reconocible en cine, pero sí que tiene un historial bastante bueno en televisión. que ha sido director y productor de series como Southland o Urgencias o Shameless, una que me gusta mucho ahora. Y bueno, está protagonizada por, tiene un repartazo, está protagonizada por Ben Affleck, Kevin Costner, Maria Bello, Tommy Lee Jones, Chris Cooper y bueno, y más. Es un reparto bastante coral. Y digamos que habla un poco, bueno, el personaje principal es Bobby Walker, que es un poco lo que más me echa para atrás, porque es Ben Affleck y Ben Affleck me aburre cuando hace de, cuando actúa. Digamos que está, bueno, está viviendo en un sueño americano, tiene un trabajo ahí, es un alto ejecutivo, tiene mucha pasta, tiene una familia ideal y un Porsche y juega al golf y estas cosas. Y de repente en su empresa pues se hacen recortes presupuestarios y le despiden a él y a otros tantos. Incluyendo a pues gente de bastante edad. Y bueno, pues esta gente es lo típico, pues se han quedado en paro y tendrán que replantearse sus vidas y los papeles de sus vidas y todo lo que han conseguido hasta ahora y el prestigio y estas cosas, pues se lo quitan de las manos. Y bueno, la peli la verdad es que tiene buena pinta porque por el tráiler tiene ahí pinta de tener un tono un poco de reflexión, de también es como un tema muy actual y no sé, me ha dado buena espina el reparto, por supuesto, y me gusta la idea de ver este discurso de replantearse la vida desde un punto de vista de dos ejecutivos, que también creo que es un poco tal, ¿no? Que a ver cómo, tengo curiosidad de ver cómo lo tratan, pero no sé, me da, ya solo por las credenciales me da bastante buena espina y ya digo que el tráiler es bastante llamativo. Y yo creo que puede ser bastante recomendable. Interesante, interesante. Bueno, para terminar, que tú no la ponías y había que ponerla. Qué vergüenza. Sí, porque sabía que ibas a poner tú. El 29 de abril se estrena la que probablemente es la única película de superhéroes que me interesa de todo el año, que es Thor de Kenneth Branagh, con Chris Hemsworth y Natalie Portman, que está por todas partes últimamente, como Amanda Seyfried. Pero esta la queremos de verdad, no como Amanda Seyfried, que es inaguantable ya. Y se supone que esta película de Thor cuenta el origen de cómo echan al personaje de Thor de Asgard, su padre le castiga, es condenado a vivir en la Tierra y ahí empiezan los rollos con él y un poco descubrir quién es por parte de los humanos y cómo se empieza a enfrentar a los enemigos que aparecen por ahí y los malos malutos. Una película que parece bastante espectacular, además, por el trailer que ha aparecido. Y estando Kenneth Branagh detrás, yo le doy toda la confianza del mundo. Y ya, encima, Natalie Portman de secundaria y bien, bien, bien. Esto tiene que verse. Esto puede ser el comienzo de algo importante. Así que el sello de Ramón a prueba. Por supuesto, está entre lo mejor. Yo creo que es algo muy recomendable. Y luego una película que me ha hecho bastante gracia ver que se estrena. Una película del 2009 de Natalie Portman también, que es The Other Woman, El amor y otras cosas imposibles, que se llama en España, en fin, título vomitivo, que es una película de Don Ross del año 2009. Don Ross, que es el director y guionista de una serie de Lisa Kudrow, que no sé si se ha terminado ya, que era Web Therapy, y una serie de mini episodios que hicieron para internet o no sé qué cosas así extrañas, y de una película que me gustó mucho que era Lo opuesto al sexo, de también aparecía Lisa Kudrow y estaba Christina Ricci. Pues esta es una película que promete ser mezcla de comedia y drama en plan realmente serio, por así decirlo. Es la típica película que cuando la ves dices, tengo que verla, y luego se me pasa. Es cine independiente, del que me gusta tanto aquí hablar, y no me canso nunca. Y es Natalie Portman, el personaje protagonista, que se ha casado con Scott Cohen, el otro, un abogado de Nueva York, que era su jefe, que estaba casado cuando estaba trabajando ahí en su bufete, y eso, empiezan a poner cosas ahí extrañas cuando aparece cuando pierden a su hija recién nacida y ocurren muchas cosas. Es la típica cosa de ay, qué vida más desastrosa, que me pasan cosas muy horribles y o no, y se lo afrontan con humor o con situaciones más o menos humorísticas. Una película que yo creo que es recomendable por el historial que tiene el director, por Natalie Portman. También aparece Lisa Kudrow, que es otro punto a favor, que es que yo donde aparezca Lisa Kudrow tengo que verlo, sea lo que sea. Y bueno, no sé si se estrena directamente en DVD o llegará a los cines, no lo sé, ese dato no lo tengo, pero estará por aquí, por las Españas, en estos momentos. Así que no la dejéis pasar, no la califico ni como buena, ni como fea, ni como mala, ni todo lo contrario, porque ya es que ni me acuerdo de la sensación que me dio cuando en su momento escuché de esta película, pero yo creo que está bien. Ya podemos pasar a la sección de los oyentes, que creo que estoy recibiendo presiones por parte de Adri para ello. Y ya llegamos a la sección de los oyentes, en la que vamos a recuperar algunos mensajes que se nos pasaron del anterior episodio, en el que nos concentramos más en todo lo referente a los Oscars. Y en primer lugar tenemos a Fechan, que nos proponía un par de películas para La Ventana Indiscreta, como por ejemplo Cadena Perpetua, Tomates Verdes Fritos o Bailando Bajo la Lluvia, entre otros. También, bueno, a propósito de Henry... Me sorprendió muchísimo que recomendase, o sea, que nos dijese esa película, que es una película que yo creo de la que no se acuerda nadie, o a lo mejor sí, porque la han echado 500.000 veces en televisión. Sí, pero es la típica película que todo el mundo no recuerda de Harrison Ford, yo creo, cuando se habla de él. Sí, pero a mí la verdad es que me gusta bastante, ¿eh? Vamos, es una película súper tipicorra, pero siempre que la ponen en la tele la veo. Bueno, también es os como... decía de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, porque es fan de Harry Potter. Pero bueno, tomamos nota de todas estas sugerencias, no decimos cuándo podemos hablar de ellas, pero yo creo que, no sé, salvo Tomates Verdes Fritos, yo creo que de las otras que ha comentado Canal Perpetua y Bailando Bajo la Lluvia a propósito de Henry, puede ser que hagamos una sección de La Ventana Indiscreta. Luego, creo que Jordi Rosa nos habló sobre un poco sobre Porco Rosso y, claro, nuestra crítica que hicimos de que no hablaban del misterio, de por qué estaba, se había convertido en un cerdo y todo eso. Y nos decía que el hecho de que no se trate el misterio del origen del protagonista y todo esto, que para él es algo bueno, ¿no? Porque dice que un misterio o acontecimiento siempre estará por debajo de las expectativas del espectador. El misterio nos mantiene la expectación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero... ¿Y yo? Cuando el personaje central es tan importante realmente y salta tanto a la vista y lo que nos cuenta no nos interesa tanto, pues estamos ahí a la expectativa realmente de lo que podría haber sido, ¿no? Esa historia, como ya dijimos. Nos ponía de ejemplo Cloverfield y de que si hubieran puesto el origen del monstruo, pues probablemente estaríamos diciendo, vaya mierda, el origen del monstruo, que no tiene ningún sentido. Pero a bueno. Mí, por ejemplo, en Cloverfield no me hacía falta. Quiero decir, Cloverfield va de lo, o sea, no va sobre el origen del monstruo, en cambio... Claro, va de la reacción de los protagonistas y sobrevivir, claro, y bla, bla, bla, efectivamente. Claro, por eso no creo que sea una buena comparación, querido Jordi. bueno, digo yo, sí, sí. Jesús Cantero nos comentaba, nos hablaba de una interpretación que se había hecho de Mi Vecino Totoro, que era se supone que era una especie de metáfora con la muerte y tal, pero que bueno, que realmente es una leyenda urbana que surgió tras el estreno y que la gente de Ghibli nunca lo ha confirmado ni ha dicho nada al respecto. Sí, evidentemente. Claro, es que es una interpretación que además luego se ha ido a los blogs, a internet y demás, y sí. Se pasó, pues como suelen pasar estas cosas, que se van extendiendo. Y claro, decían, no, es que esto Ghibli no lo ha desmentido. Ya, bueno, y que no lo haya desmentido. No significa absolutamente nada. Os dejaremos el enlace para que lo leáis, porque es curioso. Pero si es que no se apoya en nada, absolutamente en nada de lo que aparece en la película, por mucho que pongan ahí los detalles en los que se van. No tiene ningún sentido. Pues sí, en fin. Y luego Andrea nos comentaba, nos preguntaba... Andrea de la caja de spoilers. De la caja de spoilers, sí. Nos preguntaba sobre la quiniela que hicimos de los Oscar, que utilizamos la aplicación oficial de los Oscar. Malditos. Malditos. Ardaréis en el infierno. La aplicación petó totalmente a raíz... O sea, cuando alcanzabas un determinado número de gente en un grupo... La aplicación, o sea, el grupo se caía. Así que, no sé, ya creo que 2 días antes de los Oscars ya no se podía entrar en nuestro grupo. Así que nunca sabremos quién ganó. Quedará ahí como un misterio. Un misterio sin resolver de este podcast que nos mantiene en la expectación. Sí, sí, sí. Algún día el año que viene utilizaremos otros medios, tranquilos. Sí, seguramente un formulario en Google Docs o algo así que podamos controlar mejor y que sea más fiable. Cuéntanos lo que decía Kane. Nada, sobre los Oscars, además, a Kane nos hacía una pequeña reflexión sobre la manera de valorar las películas por parte de este tipo de premios, ¿no? que al margen de cosas como la media de edad de los que participan en la academia y todo esto, que sirve para explicar muchas de las decisiones que tienen al dar los premios, pero que no ve mucha coherencia con la forma de entregar los premios, y que si nos damos cuenta, pues eso, los premios dejan de ser objetivos o como se supone que deben ser, y que se convierten solamente en pues eso, un circo mediático. Todo el circo que hay a su alrededor y de la forma de promocionar sus películas. Que no es que se juzga las películas de forma muy diferente y de forma incoherente, por así decirlo, ¿no? Es más o menos lo que tenía que decir, porque para decir que una película es la mejor película, pues se debería tener una especie de criterio o de argumentos muy claros y muy definidos que todo el mundo pudiera decir, pues sí, es la mejor película. Y bueno, parte de lo que yo le dije es que sí, se puede valorar más o menos objetivamente una película, pero claro, la mayor parte de lo que valoramos de una película es totalmente subjetivo, realmente, muchas veces. El objetivo llega hasta cierto punto, pero luego ya llega nuestra experiencia personal, nuestra manera de entender el cine, nuestra manera de ver las cosas, de lo que se cuenta, en fin, que eso es que es muy relativo y muy difícil. Y los premios no dejan de ser los premios que otorga una asociación privada a unas películas en las que aparecen, pues, algunas películas que son mejores, otras peores, aparecen miembros de su academia, otros que no lo son, en fin, que realmente no es algo objetivo. Y yo no creo que ellos lo vendan como algo objetivo. Yo creo que simplemente lo venden como unos premios que nos damos nosotros mismos para regocijo de nosotros mismos y ya está. Pero luego ya todo depende del valor que tú les des. El valor que yo le doy es cero actualmente por muchas cosas y solo lo utilizo, y creo que coincido con Adri, los utilizamos como excusa para hablar de cine cuando hicimos el especial, no por otra cosa, no porque le demos un valor realmente de, oh, le han dado un Oscar a esta película, pues ya va a ser buena. De hecho, como habéis visto, hemos criticado bastante las nominaciones y los premios de este año, y normalmente yo soy así de crítico con todos los premios. Pues sí, yo qué. No sé qué más puedo añadir al tema. Realmente yo siempre he expresado mi, digamos, rechazo, entre muchas comillas, a este tipo de premios, no solo a los Oscar. Pero sí que es verdad que no deja de ser una excusa tan buena como cualquier otra para hablar de cine, y ya está. Y en fin, ahí queda. Sí, yo creo que no le podemos dar más vueltas. Y recordad, nadie analiza ni critica las películas objetivamente. Nadie. O sea, no supongáis eso, que ese es su objetivo, porque no es así. No, o sea... Porque es imposible desde el punto de vista que no puedes comparar Los chicos están bien con El discurso del rey. Es que ya de por sí la base, o sea, es que es eso, ya de por sí las películas son incomparables. Estoy hablando ya de géneros distintos, o sea, ya no hablo de películas del mismo género, que a lo mejor puedes intentar acercarte a que se puedan ser comparables, pero que puedes comparar, yo qué sé, el año pasado Avatar con Distrito 9, bueno, en esa caso a lo mejor sí, pero este año Toy Story 3 con El discurso del rey. Ajá. Súper comparables. Claro, se pueden valorar cosas muy concretas de forma objetiva, pero aun y todo, siempre el componente subjetivo está ahí y tiene muchísimo peso. Así que eso, lo dicho. No hagáis caso a críticas y comentarios como si fueran algo objetivo, porque no. Solo puede servir simplemente para formar vuestro propio criterio y nada más. Y creo que ya va siendo hora de despedir el podcast. Sí. Y podéis seguir mandándonos vuestras respuestas y poniéndonos vuestros comentarios en el blog. También estamos en Twitter, en @pelista. También podéis encontrarnos en Facebook, donde, bueno, esta peli ya la he visto, aparecemos por ahí. También nuestro mail es entrada@estapelillalahevisto.com. Y si no os acordáis de todo esto, porque sois como yo, pues vais a la web, que es estapelillalahevisto.com. Y, en fin. Ahí encontraréis todas las todas las vías de comunicación con nosotros, y en fin, yo he sido Adriana Izquierdo y yo he sido Ramón Rey, y nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Let's chop, chop, chop.